Tú no eres yo. ¡Yo soy tú! Tú no eres yo. ¡Vamos! ¡Yo soy tu mejor amigo! ¡Yo soy tú! Allí donde no quieras ir, es donde le encontrarás. ¿De qué tienes miedo, señor Green? Su intelecto le ha llevado lejos en la vida, pero ya no le llevará más allá. Ríndase, Steven. Silencie a su ego y el poder surgirá. Cósmica es que todo es una y la misma sola cosa, energía, y los cuerpos de hombres y mujeres son pura energía, además de huesos, piel, sangre. El cuerpo es la información genética, el ADN es la memoria colectiva de toda la especie, reunida en un solo ser humano, un ser que debe considerarse humano, más allá de la persona jurídica que establece el Estado, más allá del fanatismo ante una religión milenaria o la lealtad a una ideología diseñada por un líder. Ser la energía y libertad, ser amor y bondad en movimiento, desde la humanidad que es sensible y mantiene empatía. Así es que se puede ser y es como debe ser. El alma alberga pureza, inocencia. De ella fluye la fraternidad como la mayor expresión de amor incondicional que está intrínsecamente vinculado, ese amor, a la armonía cósmica, cuya expresión es la belleza de la verdad en toda su expresión majestuosa. Energía es el ser de la creación, dinámica natural, permanente, que emerge del humano. Se manifiesta como actividad delicada, que se aplica a la vida y el mundo, que se construye con cada acto. Si no puedes asumir este punto de partida, te será complicado avanzar, puesto que sigues con tu velero, ese velero de la libertad, anclado al puerto del sistema y a la tercera dimensión. Tan solo el alma zarpa, la energía se adentra en el océano de la vida para levantar el paraíso del equilibrio cósmico en la Tierra. Somos gigantescos, millones de seres humanos individuales que, como células independientes y autónomas, formamos juntos el organismo vivo llamado raza humana. La civilización, la sociedad, la comunidad se construye con cada gesto y acción que realizamos los miembros que la conformamos. Cada detalle cuenta, cada instante es importante. La vitalidad radica en la conciencia del evento que se convierte en acontecimiento que afecta al planeta y los seres vivos que lo habitan. ¿Qué ha pasado con nuestra vinculación a la naturaleza? ¿Cuántos millennials, chicos y chicas nacidos con el presente siglo XXI, encerrados en las ciudades, atrapados en sus celulares, no han escuchado el rumor del arroyo en medio del bosque? Si consideras que la forma de vivir, tu estilo de vida, depende de una estructura que debe ser diseñada y definida por una autoridad externa a tu alma y energía, lamentablemente, eres presa de la telaraña del sistema. Estás sujeto a sus ilusiones y al vagabundear por el laberinto de la ignorancia, cuyas paredes son autoridad, leyes, creencias populares, doctrinas religiosas, indicaciones místicas y paranormales, y algunas claves de misterio desveladas, es decir, interpretadas por un influencer autorizado. Desembarázate de todo lo viejo, puesto que no te sirve. Reinventa tus actitudes y conductas, recuperando el sentir íntimo que solo te caracteriza a ti, en vez de seguir repitiendo el molde, convertido en pieza, androide y autómata que imita y copia. Seguramente entiendes que las cosas no están bien. Sabes que hay asuntos apremiantes que sin duda podrían estar mucho mejor. Y tal vez te incomoda este deambular vacío a falta de un propósito estimulante que llene de significado tu existir. ¿Voy bien? Claro que sí. No estarías aquí, acompañándonos, si no fuera exactamente así. Por consiguiente, eres otro ciudadano que despierta, tomando conciencia. Innumerables casos son muy parecidos al tuyo. Otros y otras, al igual que tú, han dicho basta, hasta aquí, poniendo punto final a la catástrofe y la barbarie, al escándalo de los acontecimientos actuales. Libérate de ataduras, deja de besar los grilletes que te limitan y extiende los brazos. Inspira y expira. Inspira vida, expira suciedad, podredumbre, esa porquería acumulada en tu interior. No puede verse nadie el rostro en un lago agitado. Jamás se puede alcanzar la pureza del alma si se continúa agotado, cautivo de la jaula de barrotes invisibles que enmudece el alma. Encuentra un espacio tranquilo que te relaje e inspire y comienza en el viaje. Bienvenidos a la técnica DECAP, el éxodo al fondo del alma humana, el traslado a la quinta dimensión. Y desaparecí. Pero aún podía sentir nada. Nada más que ese amor. Más allá de este mundo, vulgar y mentiroso, existe un país que da al corazón reposo. Lejos del mundo amargo, violento y arrogante, hay un país donde el amor es importante. Nadie te felicita por decir la verdad. Ser sincero causa inconvenientes. No hay premio para el honesto. A la persona íntegra se le complican las cosas, justamente por defender sus ideas y convicciones propias, sobre todo si van en contra de la corriente oficial o no son la tónica habitual de lo rutinario en el ambiente que se frecuenta. Eso ya conocido por la mayoría, que lo lleva a cabo con precisión milimétrica, de forma cotidiana, robotizada, como androides y autómatas que responden cuando se pulsa el botón. Soldados, obedientes, regidos por el software del sistema que se ha programado para la esclavitud. Pero lo peor es que no se suele advertir ni señalarse a quienes mienten. Tampoco se desenmascara al que engaña deliberadamente. Al final, la falsedad se convierte en algo normal que se acepta y se instaura como norma de cumplimiento legal. Entonces, se convive con lo metálico afilado, con el frío hierro de la estructura artificial, en vez de darle prioridad a lo natural, a lo hermoso, bello y justo, que es la verdad. Porque no cabe artificio en la verdad. ¡No! No cabe. Como no cabe maldad en el alma humana, ese pedazo de cosmos que nos palpita bajo la piel para proyectar energía por doquier, constantemente. Los adolescentes se acostumbran a lo falso y la mentira, repitiendo lo que han visto desde pequeños. Por eso suelo afirmar que nuestro modelo de civilización es una farsa, pura hipocresía. ¡No sirve! El sistema facilita lo fingido, lo ficticio, aquello que es postizo o está maquillado. A menudo es de plástico, no reciclable. Se aplaude lo artificial, en vez de apostar por lo natural, por lo que es el desempeño natural del ser humano, con toda su potencialidad, ajustándose a los atributos cósmicos, fluyendo. Me refiero a la esencia, lo genuino y original, la pureza de la energía, vibrando, algo tan simple y fácil que, sin embargo, apreciados oyentes, amigos exorcistas, tanto se habla de la pobreza del mundo, pero muy poco se habla de la pobreza de espíritu de la mayoría de personas de los países ricos. La población de los países pobres pasa mucha hambre, pero demasiados hombres y mujeres de los países llamados de progreso no tienen hambre de espiritualidad, hambre de verdad, sobre la verdad. No tienen ganas de bondad y amor incondicional, cuya máxima expresión es la fraternidad, la sinergia, el aunar esfuerzos en armonía, saludablemente y con alegría. Una alegría que es un sentir de unidad y cooperación que se comparte cuando fluye la ayuda recíproca, cuando vibra la sensación de utilidad y servicio. Una todavía inmensa mayoría sacian su voracidad de vacío existencial con montañas de materialidad, objetos y artilugios con los que se impone. Objetos y artilugios con los que es imposible vibrar. No se puede expresar la energía, intentando pasar por lo industrial y la tecnología. Hace falta volver a lo artesanal, moldeando con amor las herramientas, desarrollando con humanidad las técnicas. Demasiadas personas no tienen tiempo para el afecto y el respeto, pero sí para la mente y el ego. No tienen tiempo de reír y jugar, pero sí lo tienen para consumir y acumular compromisos de pago y deudas a causa del apego a las cosas, la vanidad y la debilidad de no saber controlar los impulsos, los deseos, instintos que inculca y programa la Matrix del sistema, que organiza un holograma de ilusiones, fuegos de artificio con circos de colores espectaculares. Objetos y posesiones, en vez de relaciones sinceras en la conciencia de unidad. Esto nunca puede ser saludable para el conjunto de nuestra raza, que se olvida de la dignidad, de la plenitud, de la libertad que yace en el libre albedrío, que resulta imposible dentro del traje del súbdito, del Estado y la religión. Semejante proceder jamás puede constituir la creación de un mundo pacífico y solidario, donde la alegría se comparte abiertamente y sin avergonzarnos por desplegar las aptitudes particulares, favoreciendo la ayuda mutua y el bien común, que se retroalimentan maravillosamente en un clima de excelencia humana, igual que los planetas que cooperan en cada galaxia. Apreciados amigos conscientes, Seguidores del programa de Humanidades, Éxodo. Éxodo a nuestros orígenes de lo natural, alejados de lo artificial. Existe la disyuntiva que viene vestida de escandaloso terror. Desde marzo comenzó a darse una fabulosa oportunidad. La maquinaria del estrés se detuvo. El trepidante ritmo frenético de la civilización se paralizó. El planeta pudo respirar, libre del tráfico. ¿Y qué sucedió con la población mundial? ¿Cuáles fueron tus actividades durante el encierro en casa, durante la cuarentena, aislados de la tradición diaria del sistema? ¿Cómo gestionas tu tiempo y energía durante los toques de queda que te siguen recluyendo forzosamente en tu domicilio? ¿Padres y madres juegan con sus hijos? ¿Adolescentes y jóvenes escriben notas en sus diarios o se continúan pegando en las redes sociales a mirar qué hacen los demás? Quizás prefieren mirar las series distópicas que nos presentan para su inminente futuro. Cada aislamiento y encierro resulta una situación perfecta para mirarse adentro, abrazar la propia naturaleza, dialogar con la íntima energía que clama, llorando por hacerse escuchar, igual que grita la tierra por su padecimiento desmesurado. Hemos preparado el presente programa extra porque un gran número de oyentes lo han sugerido y hacemos lo que hacemos por y para las mujeres y los hombres que toman conciencia, activando sus almas, desplegando sus dones y talentos en sociedad. Apreciados exorcistas, confiamos en el ser humano, en las almas despiertas, en la energía en movimiento. Los habitantes del planeta Tierra se han convertido en personas jurídicas, es decir, en números que se integran al sistema desde que se inscriben en el registro de nacimiento del país, entrando a formar parte del engranaje de la maquinaria actual. Pero además, muy pronto, no será el pasaporte lo que determine la posibilidad de viajar y cruzar fronteras. Un forzado certificado permitirá moverse, por lo que la negativa a pincharse perjudicará a quienes protegen su dignidad, a quienes defienden su libertad, a todo ciudadano que se niega a obedecer. El ser humano es una célula del organismo vivo llamado raza humana. Es más que un individuo o un sujeto. No somos solamente gente para las estadísticas y el monitoreo desde los satélites y las escuchas de nuestra intimidad más privada. Antes eran necesarios los espías. Ahora, esta clase de personas ya no sirven. Han quedado aparcadas como reliquias del pasado, porque la tecnología que se usa con adicción facilita la vigilancia y el control, la manipulación y la explotación. Antes eran necesarios los ejércitos y las batallas. Incluso en algunos casos funcionan perfectamente las guerras. Pero la brutalidad de las armas sofisticadas ya solo requieren de un adulto que se ha formado en los videojuegos violentos y sabe cómo apretar el botón que dispara el dron contra sus semejantes, sin inmutarse, con absoluta frialdad. Porque tantas películas de acción y muertes por todas partes, en las noticias también, crean una insensibilidad mortal frente al resto de la raza humana. Antes, se habló mucho de que la información era tener el poder. Podías anticiparte, averiguar qué realizaría el adversario, pero ahora, bien al contrario, ni se sabe qué es cierto y qué no lo es. Circulan falsas noticias, campañas que existen para distraer, una enorme cortina de humo que esconde algo muy feo y muy desagradable. Sin embargo, así mismo lo digo, aunque tengan toda la información, si el ser humano siente, vibra, fluye con la vida, mediante la actitud íntima y la conducta honesta y valiente, resultan los seres humanos impredecibles. Nadie puede saber qué hará un ser excepcional y extraordinario ante una determinada situación si se expresa desde el alma, manifestando toda su energía en acción, liberada su totalidad. Y es justamente este punto de inflexión en que el 98% de la ciudadanía planetaria se levanta y realiza el jaque mate al 2% de la población mundial que por décadas ha pretendido dominar y someter a los seres humanos de la Tierra. De esto tratan los siguientes episodios. Esta es la Agenda Ciudadana Planetaria que pronto se expondrá abiertamente. Apreciados amigos del programa de Humanidades, la identidad auténtica nos la proporciona el cosmos mediante los atributos cósmicos, los dones naturales y los talentos particulares que pueden desarrollarse y convertirse en la ocupación vital relacionada con la vocación, con el destino de nuestra raza. La identidad artificial es el número del pasaporte, la asignación que viene impuesta por el Estado o la religión que se alejan del libre albedrío y la capacidad de vibrar en sociedad. El ser humano es más que solo ciudadano, porque ha nacido o reside en una ciudad al que se lo etiqueta de civil para desmarcarse de lo militar, marcándolo como se marca el ganado de la granja bajo el sello de la bandera y la obligación de la patria. Cuando, pues somos todos habitantes de la misma casa, la Tierra es un organismo vivo al que denominamos Nación Global Energies, una aldea global viva, la nave espacial que vaga por la galaxia, acogiendo a los seres humanos, a todos los seres vivos que habitan el planeta y le otorgan un rango y una frecuencia de vibración. Desde hace años, menciono el concepto de ciudadano cósmico, porque es el hombre y la mujer ordinaria, sencilla, común, capaz de realizar acciones extraordinarias, impresionantes y sorprendentes, eventos sin duda desconcertantes, incluso para él o ella. Sí, basta con liberar la energía, accionarse desde el alma, desplegando la totalidad del ser humano. ¡Somos inmensos! Hay muchas maneras de recorrer el sendero invisible que se va haciendo visible con cada nuevo acto, que proviene de la decisión adecuada que se obtiene de la innata sabiduría, que se convierte en acontecimiento apropiado cuando se celebra la ley natural y la premisa cósmica, en armonía con los principios humanistas. Porque es sabiduría innata, energía intrínseca, lo que reclama la vida, lo que necesita el mundo actual. No es inteligencia y altos coeficientes intelectuales. Tampoco los conocimientos que al final solo valen para obedecer órdenes de quienes los han instaurado. Estos conceptos son tan fáciles de comprender y a su vez tan difíciles de aplicarse dentro del sistema que por ello hemos denominado lo que sucede en la Tierra como una baja vibración que restringe la energía y recorta el poder del alma, dando prioridad a la mente y el ego, que se alejan de la oportunidad de vibrar en una frecuencia de alta densidad que alcanza la quinta dimensión. Ese espacio impresionante donde poder ser completamente y estar en plenitud. El lugar que denomino como sociedad mejorada, un espacio sin artificios. La intención de quien habla y de los demás miembros del programa de Humanidades es seguir haciendo reflexionar a la audiencia e inspirar, en lo posible, a alcanzar la mejor versión de uno mismo, tanto como la mejor versión de nuestra civilización. Con el presente extra, inauguramos una opción para aquellas personas que quieren recorrer su propio desarrollo humano, recuperando aquellos tesoros que siguen latiendo bajo su piel. Aperturamos una línea de acción denominada Coaching Cósmico, a la que fácilmente se accede realizando las descargas de los diferentes módulos de aprendizaje. Las enseñanzas no disponen de un orden concreto, no contienen máximas cerradas y citas que no se pueden transgredir. Son contenidos a los que el participante accede para fundirse. Ideas y conceptos y el abanico de procedimientos distintos y diversas acciones que son muy diferentes a lo popular, a lo tradicional, porque alentamos a actuar diferente. Y si se confía en el propio desempeño, aplicándose paulatinamente la técnica, progresivamente surgen los primeros avances, notables, las ventajas que se dan de una forma incuestionable. Recomiendo un dado. El azar dota de la ráfaga de aire fresco que cósmicamente le llega a cada uno. La práctica del itinerario que proponemos no la marcamos nosotros como instructores. El coach es en realidad el mismo alumno que se convierte en el maestro y constructor de su propio destino, porque el saber está dentro, palpita en cada ser humano, y nuestra tarea consiste simplemente en derribar muros de prejuicios y falsas ideas sobre la totalidad del ser, introduciendo a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, en el sendero a la dimensión que proporciona dignidad y libertad, autonomía e independencia, potencia y entusiasmo, alegría y serenidad que tranquiliza durante el trayecto cósmico. Aquí en la Tierra, en este espléndido planeta a recuperar, animo a integraros, invitamos a participar activamente. Hay muchas lecciones y las llamamos así para que se entienda la oferta de un programa de humanidades que nace como escuela para el despertar, que facilita la evolución, que pasa del desarrollo humano a la vinculación cósmica. Vamos del círculo al espiral. La exposición sobre cualquier tema y asunto que mostramos a la población mundial se realiza desde la humildad, sin pretensiones de tener la razón, sin ningún interés de imponer criterios y pautas de conducta que no sean el resultado de la convicción interior. Es vital que los interesados comprendan que la actitud y la conducta nacerá del diálogo íntimo y solo cuando la esencia del ser es abrazada desde adentro. Sucede cuando el alma y el cuerpo se concilian. ¿Me explico? No pretendemos disponer del patrimonio de la verdad, pero queremos posibilitar la verdad de muchas cosas que se han ocultado a la ciudadanía planetaria. Por consiguiente, integrarse desde una apertura mental con la urgencia de colgar la armadura del ego fuera del trayecto evolutivo y con la necesidad de cada ser humano alcanzar su propia genuina esencia y totalidad, por sí, para sí. Así es que realizamos el acompañamiento del viaje. El viaje al fondo del alma humana y el viaje a la quinta dimensión que consiguen la salvación de nuestra raza. En esta etapa donde asoma el abismo de la destrucción masiva como genocidio institucionalizado legalmente oficial. Por lo tanto, si te apetece, salirte de la fila y no caminar hacia la cámara de gas. Si como emprendedor espiritual, como disidente del sistema, quieres formar parte de la generación cósmica que crea en sí misma las mejoras que quiere ver reflejadas en el mundo, entonces te damos la bienvenida. Enhorabuena. Imagínese un lugar donde la perfección sea imperecedera, donde se unan la belleza y el conocimiento, el amor y la sorpresa. Sé mucho del amor. Y lo he visto. He visto siglos y siglos de amor. Era lo único que hacía soportable contemplar vuestro mundo. Tengo recursos, dime qué necesitas. Amor. ¿Amor? Había una pregunta generalizada en los correos electrónicos que hemos recibido desde julio. Se agradece a las personas sus opiniones, sobre todo cuando son sinceras. No se trata tanto de si incomodan o si pueden herirnos. Se trata de conocernos verdaderamente, descubriendo las inquietudes reales que interesan a nuestros hermanos humanos, hermosos por dentro. La más repetida, la que consideramos acertada y motivadora para nuestra tarea, como comunicadores sociales que somos y nos consideramos con una responsabilidad manifiesta, es la siguiente. ¿Cómo aplico yo lo que se dice en el programa de Humanidades? Exponer causas de la situación, es decir, realizar una radiografía objetiva de la realidad actual, era necesario. Ya lo hice en el libro Creando Juntos la Sociedad Mejorada, donde apenas en la parte final se vislumbran las soluciones y es tiempo de ofrecer cosas que funcionen, de aplicación inmediata y de efectos prácticos favorables. Con este propósito aparece el programa de Humanidades Éxodo a la Sociedad Mejorada. Vean y comprueben, amigos despiertos y conscientes, a partir del episodio 11 y sobre todo en el último podcast que cierra la temporada 1, menciono que se pueden adquirir las guías y los manuales que recopilan los manifiestos universales, tanto como las acciones planetarias, todo englobado en la Agenda Ciudadana 2021, que logra el jaque mate al sistema. En realidad, la pregunta de nuestros seguidores y oyentes está respondida en la web coachingcosmico.net, puesto que Teorema para Evolucionar y la fórmula Ave Fénix son dos cursos online que disponen cada uno de 20 lecciones con sus correspondientes ejercicios y vídeos de apoyo. Sin embargo, vamos a complementar los contenidos disponibles realizando un enfoque especial. Me refiero al tutorial Éxodo, de cómo aplicar el Éxodo. A mí me parece perfecto, una ganancia exponencial, puesto que las ventajas para los ciudadanos serán evidentes y muy formales. Es un proyecto genial que me apasiona. Me activa la sangre y me hace vibrar. Gracias por la oportunidad. Hay que atender las demandas de los oyentes. Es muy saludable que se transite el sendero invisible que se va a ir haciendo visible con cada lección, con cada nuevo archivo digital que se podrá descargar. Nos encanta que la audiencia quiera establecer lazos más estrechos con el programa de humanidades. Amigos exorcistas, damos inicio a la aventura apasionante, porque, lo confieso, ya me lo decían hace años. Muchas personas afirmaban lo siguiente: todo lo que dices está muy bien, pero yo tengo que pagar facturas. Por ello diseñé Método Energies. Por esta razón existe la moneda social digital planetaria, Soul Energy Coin. El libro blanco para los diseñadores de software y programadores y desarrolladores de aplicaciones, cuya finalidad es permitir la divisa humana y el capital social que se crea desde los intercambios entre los ciudadanos al margen de las instituciones, dando sentido a la cooperación y una forma de transacción financiera que potencia lo humano y se vincula al trueque. Está disponible desde 2017. Ahora, a lo largo del año 2020, plagado de conjunciones astrológicas que inauguran una década de profunda transformación en nuestra estructura de civilización, que en vez de algo firme y fijo, rígido, se traslada a la flexibilidad del junco y, como el bambú, se dobla sin romperse, fuertemente existiendo con la convicción natural en su naturaleza exponencial, que reinventa los cimientos para sostener a la generación cósmica. Vuelven las inquietudes. ¿Cómo aplicar este sentir unánime? Me encanta. Todo lo que dicen los oyentes y seguidores, a través de los emails y los comentarios privados, ojalá lo pusieran a disposición pública. ¿Por qué tanto secretismo y temor a exponer la opinión? Muchas personas lo han dicho. Así lo afirman en sus correos electrónicos. Me gusta casi todo lo que dices y cuentas y explicas, pero no sé la manera de ponerlo en práctica. Bien, ok. Pues que esto ya no les aflija un minuto más. Ahora la pelota está en vuestra cancha, otra vez. Tú tienes la batuta, la partitura está disponible. Puedes interpretarla a tu manera, incluso puedes hacerle tus propios arreglos para que suene más a ti, con tu estilo particular, propio, peculiar y singular que te caracteriza. La base, las herramientas esenciales, los conceptos básicos para levantar vuelo por encima del laberinto de la ignorancia y traspasar las nubes de las ilusiones y fuegos de artificio, es una verdad hermosa, al alcance de cualquier persona, ciudadano, ser humano, alma comprometida con la vida y el mundo. Por esta razón es que desde el inicio de temporada me he referido a la dinámica de la espiritualidad creativa de efectos prácticos, porque es fácil de aplicar y se obtienen resultados rápidos de una manera muy sencilla, fácilmente. A esto se lo conoce ahora como la técnica de CAP. Hablo de técnica, no es una teoría, tampoco una tesis. Recuerden mi constante afirmación respecto a la utopía. La utopía es el lugar al que todavía no se ha llegado. Nunca es un imposible, pero si tú lo consideras una locura o un sueño o un desvarío, lo será. Una total incoherencia devastadora. Y si consideras que se trata de una aventura y una oportunidad y la mejor solución, también lo será. Una total evidencia para la evolución de nuestra raza y la oportunidad de escapar de la trampa de nuestros días, que con la excusa de la salud se fabrican más esclavos dirigidos a través de las ondas electromagnéticas. Recuerden mi apuesta personal por la anarquía del alma, anarquía cuyo verdadero significado es la ausencia de gobierno externo, es decir, no afecta ninguna influencia que proviene del exterior. La anarquía tiene que ver con lo interior, con la potencia íntima que se expresa, la energía que emerge y se manifiesta en el exterior, libremente, de manera salvaje y provocadora. Amenazadora para las fuerzas establecidas que quieren seguir gobernando desde la tiranía que explota. Pero su amenaza surge de la creatividad, nunca de la violencia. Nace de la honestidad y la valentía para forjar una alternativa, en vez de alimentar otro día más, con más esclavitud y mayor sufrimiento humano que proviene de la obediencia ciega a la tiranía perversa. El alma es pura, en ella radica el amor incondicional, la belleza de lo justo e imparcial, lo equitativo de la energía maravillosa. Todos la poseemos, o mejor dicho, la energía nos posee a cada uno de los habitantes del planeta. Nos posee lo cósmico. Si nunca, bajo ningún concepto o circunstancia, nos cobijamos bajo la armadura del ego, camuflados en los pensamientos orquestados en la mente programada, que organiza un sistema corrupto, con terribles fallas, si de amor y bondad y unidad es que hablamos. Es desde el alma que la voluntad consciente nace y vibra en sociedad. Me refiero al libre albedrío, que es raptado y encerrado por el sistema en la cárcel de las instituciones, jaulas de barrotes invisibles cuya autoridad es la falsedad del imperio de su fuerza. Porque cooperación y empatía siempre son más potentes que las armas que utiliza el sistema, que muy acertadamente ha sabido separarnos a los seres humanos, distanciándonos con etiquetas y movimientos que enfrentan a colectivos y comunidades y países. Siempre tirando de los hilos, siempre removiendo las fichas, siempre obedeciendo las personas los dictados del sistema, siempre cegados por la autoridad. Una autoridad que deja de tener fuerza cuando se desafía, cuando en vez de la obligada distancia social se recuperan sin miedo los abrazos fraternales y la solidaridad, la confianza en el ser humano y su bondad innata y un amor incondicional que está cuando no se lo ha lastimado, cuando tales potencias naturales no se asesinan. La anarquía del alma es la actitud que se rescata a partir de los tesoros propios. Es la conducta que surge para desplegar los dones naturales y los talentos particulares del ser humano. Atributos cósmicos que nos hacen iguales y a la vez diferentes a cada uno. La técnica de CAP es un conjunto de procedimientos que articulan las herramientas operativas para dotar de coherencia a un recurso tan obvio y efectivo como es la energía, que se libera y se aplica en lo cotidiano, desde el disidente del sistema, el hombre y la mujer que abandonan la maquinaria que arrolla las almas. La técnica de CAP es un arte que nace, se aprende y se perfecciona con la práctica constante, paciente, perseverante, siempre entusiasta y disciplinada, que confía en la energía. La técnica de CAP son varias actividades elegidas libremente, desarrolladas con destreza y habilidad, porque conforman la ocupación vital, la vocación natural del individuo liberado, capaz de hacerse escuchar, de hacerse entender, sin forzar nada. La técnica de Cap se adquiere desde el abrazarse por dentro, que conlleva la conciliación del ser con el cosmos y su orden armónico, cuya base es la ley natural y la premisa, tanto... cuya base es la ley natural y la premisa cósmica, tanto como los principios humanistas fundamentales en sociedad. La técnica de Cap deviene experiencia, puesto que es la sabiduría innata que se descubre. Es un recorrer el sendero invisible que se hace visible y aparece la totalidad del ser. Y el ser es sintiendo todo su potencial en acción. Ser es vivir, vibrar en plenitud y con significación durante cada minuto del día. A los hombres que llamo mi bandada, te los encuentras en la calle a diario, pero no les haces caso. No tienen amor propio. La vida sin amor es como un árbol sin flores ni frutos. Gibran, libanés. Pero si coges a esos hombres y les devuelves su humanidad, ¿sabes qué te entregan a cambio? ¿Qué te dan? Todo. Leí un email amable. Lo he comentado ya. Me gusta recibir vuestra correspondencia. El email venía a decir que mi aporte... un instante. El texto dice, y leo literalmente: gracias por los magníficos contenidos de tu programa. Me resultan efectivos. Los comparto con algunos amigos a los que les gusta debatir. Provocan diversas reacciones entre los compañeros de la universidad. Algunos compañeros reconocen no estar de acuerdo y, sin embargo, escuchan muy atentos cada argumento que pronuncias, Alexandro Energis. Tenemos curiosidad en saber qué opina el resto de la gente que te sigue y, sobre todo, conocer la opinión de los que mandan en el mundo. Eso está por supuesto, que deberían responderte. Y también, por supuesto está, que no lo van a hacer. Sí. Muchas gracias por tomaros el tiempo de escuchar el programa de Humanidades Éxodo y escribirnos. Saludos. También tengo la misma inquietud. Ojalá que mis discursos y tertulias logren que algunos mandatarios y dirigentes contemplen la opción de los principios humanistas y la sociedad mejorada como una alternativa adecuada a la realidad que se reclama en nuestros días, en este maravilloso y hermoso lugar llamado Tierra. Son justamente las piezas que engarzan el engranaje de la cadena de transmisión del sistema las más vitales. Son ellos y ellas, precisamente los mandos intermedios, quienes hacen de puente entre la élite o jefatura negativa que impone este nuevo orden mundial y el resto de la ciudadanía planetaria. Ellos y ellas son personas clave, quienes logran que el ritmo se vaya pausando hasta detenerse por fin. Ellos y ellas son los forajidos del sistema, que como infiltrados de la sociedad mejorada, auténticos caballos de Troya, actúan desde adentro del sistema para posibilitar la dignidad y la libertad verdadera de la población mundial. Vaya mi aplauso desde aquí para ellos y ellas. Como orador y comunicador y activista espiritual, entiendo que mi responsabilidad es dejar al descubierto las causas del deterioro de la vida plena que no se manifiesta y las motivaciones que pueden levantarse como estandarte para sanar nuestro planeta y a la civilización que lo habita, es decir, esta generación cósmica. Igual que el anuncio de publicidad que menciona las virtudes de un producto, en cada uno de nuestros episodios anunciamos la oportunidad de sanar, pero argumentando soluciones, presentando ideas, expandiéndonos con honestidad y fidelidad, transparente, valientemente y sin avergonzarnos, por el atrevimiento de mostrar la verdad de los sucesos legítimamente y sin fraude ninguno en los datos. Es decir, que a diferencia de la publicidad, lo que no hacemos es manipular, suscitando emociones falsas y equivocadas para convencer. Lo digo muy claro, atentos. Prefiero buscar alianzas y nuevos amigos antes que desafiar a un adversario. Pero si decido retarlo y se convierte en enemigo, será mediante acciones inesperadas que lo desconcierten. Por ello es que desplegamos la espiritualidad creativa de efectos prácticos. Y ruego para que la audiencia se acostumbre a esta opción, a canalizar la energía en esta dirección, que es la oportunidad de la sociedad mejorada. Amigos despiertos y conscientes, únanse a la nueva armonía planetaria. Comienza el periodo de transición. Estamos de enhorabuena. Y volviendo a la correspondencia y comentarios, dado que he mencionado un correo electrónico recibido, comparto ahora un comentario que me llegó por las redes sociales y decía más o menos así. Este no lo traigo escrito. Te felicito, aunque me parece que no escribió felicitación, era más bien mi enhorabuena para ti o algo así. Sí, lo que recuerdo era esto. Podías leer: eres el estandarte del tipo de mundo y sociedad que todos queremos. Quiero pertenecer al movimiento que llamas de innovación social y ayudarte a cohesionarlo, me parece, pues no sé, a hacerlo material o a darle fuerza y forma, no lo sé. Porque está bien definido y fundamentado y realmente es muy necesario, eso sí lo recuerdo. Decía que tu causa, el movimiento iniciado, lo presentas con las ideas de forma clara, brillante, amena. Hay todo un catálogo de buenas maneras y pautas de conducta. Y decía muchísimo más, pero de seguir exponiendo lo que recuerdo en la memoria, pues seguro que tergiversaría el mensaje de Paula, a la que mando un abrazo afectuoso desde aquí. Pues obvio que sí, nuestra actividad trata acerca de una reacción oportuna ante los acontecimientos de nuestra época. En vez de chocar contra los muros del sistema y quedarnos frustrados, atemorizados por la pandemia, con la sensación de impotencia que yo mismo padecí por años, ahora que la mayoría de las personas están más abiertas a la mutación, abiertas a mudar su piel, que se ha acartonado por tantos artificios. Mudar la piel, igual que la serpiente, que no quiere morir asfixiada por su crecimiento interior. Personas abiertas a soltar espadas y desembarazarse de las armaduras. Seguro que por fin puede emprenderse el éxodo a la quinta dimensión, cruzando juntos detrás del horizonte del sistema, detrás de la distopía que trae la pandemia, camino de la utopía que se hace viable con la técnica de CAP. Ahora que, por la cantidad de mensajes e interacciones con la audiencia, que se desembarazan de los alambres y las rejas electrificadas, después de los episodios del laberinto de la ignorancia y el siguiente sobre las ilusiones del sistema, resulta que la dinámica propuesta, sí, sí resulta una ola en movimiento, un sentir popular enfocado en la mejora de la manera de existir y convivir con el planeta, resultando un proyecto atractivo que integra diferentes campañas y eventos que se van a dar a conocer durante la segunda temporada estamos aunando esfuerzos, reuniendo las almas activadas. Hablamos de los ciudadanos comunes y ordinarios que rechazan cualquier forma de abuso de poder e injusticia social y se convierten en forajidos del sistema, pues han aprendido a cruzar las líneas rojas, descubriendo que ningún peligro existía detrás de las rejas, detrás de los muros, que como barro mojado se desmoronan, débiles y vulnerables, frágiles ante la energía. Condeno públicamente la codicia. También hablo del exceso de influencia de las instituciones y de leyes confusas y ambiguas. Fácilmente se aprecia mi espíritu quijotesco, pero es mejor desafiar al oponente desde la creatividad que manifiesta la potencia del alma, más que atacarlo físicamente, puesto que ante la agresión se convierte en enemigo seguro y no queda espacio para el diálogo. Sin embargo, tendiendo la mano con amor, tal como lo hago, ¿quién puede odiarme o quererme derribar? Apreciados oyentes, mientras hablaba, he buscado en mi bolsillo otra nota. Aquí está, la tengo. Dice lo siguiente: tu labor consiste en reunir a un público, encontrar a las personas afines a tu causa, que es la causa y el motivo y el objetivo de muchos habitantes del planeta. Y son muchos más de los que te imaginas, Alexandro. Sigue adelante, no desfallezcas, te apoyamos en silencio. Cuando esta nota se le dio a una de las personas que ocasionalmente coopera en la edición de los programas, me dijo: todavía resuenan en mis oídos las palabras que recibió mi alma. Advierte que es necesario variar la perspectiva de la vida y el mundo. Los jóvenes estamos confundidos, nos tragamos todo lo que sale en las series de televisión, hacemos maratones de fines de semana y seguimos como comparsas del poder, sugestionados por los planteamientos de un mundo que es imposible cambiar y al que hay que acostumbrarse, adaptándose a la fuerza. Ella, Fabiana, en otra ocasión me dijo: buscas otros ángulos desde los que observas y analizas. Tus ideas me sorprendieron cuando te conocí. Confieso que me conmoví. Hubo una atracción magnética, pero nada sexual, muy de alma a alma. Me agrada lo que haces y por esta razón es que estoy colaborando con Éxodo. La verdad es que sí, lo intento. Supongo que a veces lo consigo, alentar a mirar el bosque completo con los ojos del alma activada, en vez de solo advertir el árbol con los ojos del interés material. Apreciados exorcistas, es tiempo de que la mente se desmorone y de que el alma tome el protagonismo en nuestra actividad diaria. Y eso hace que quiera guiarme por el corazón. No mires el mundo con cabeza. Tienes que mirar con corazón. De ese modo, llegas a Dios. Pero entonces veías cómo quiere el ser humano. Podía buscar en los confines más remotos del universo y jamás encontrar algo más hermoso. Algunos prefieren ver solo la fealdad, el desorden. Yo prefiero ver la belleza. Leticia Herrera Hurtado, la responsable de conducir los especiales Rockaware, me preguntó en una ocasión: ¿a qué te refieres exactamente cuando mencionas sociedad enferma? se lo expliqué. Y lo hago aquí, nuevamente, para toda la audiencia. El equivalente a sociedad enferma es la demencia conformista o lo que llamé pandemia de la idiotez. Lo digo con el debido respeto y con una tristeza inmensa, lo juro. Muchas epidemias de estupidez, de imbecilidad, y nada se hizo por atajar la enfermedad del egoísmo y la competitividad despiadada que promovía insensibilidad y también inhumanidad. Podías cruzar fronteras y seguir con la actividad laboral y profesional a pesar de las epidemias de vanidad, de ansias de poder, de materialidad desenfrenada. Pero, centrados en el ahora mismo, ¿cómo las personas pueden sentirse bien con todo lo que sucede en el planeta diario, día tras día, cuando estamos inmersos justamente en la década definitiva? Imagino que es gracias a la adicción a la tecnología, que ha enfriado el corazón de los hombres y las mujeres. Gracias al adoctrinamiento que ha inundado de creencias nocivas las mentes de la población mundial, con datos que digiere la mente, pero no la conciencia. Gracias a la propaganda sistemática que manipula los comportamientos de los ciudadanos, que olvidan que disponen de un alma grande, además del genuino libre albedrío, que no es la libertad que señala el sistema. Un estado o religión que se adjudica el derecho de darla o quitarla la libertad, pisoteando la dignidad. Si tuviera que realizar un diagnóstico sobre la realidad de nuestra época, veamos. No sugiero que se abandonen todas las comodidades, tampoco que nos retiremos a vivir como salvajes, al campo o la montaña, o junto al mar, en una isla desierta. No considero que trasladarse a una cabaña de madera, sin electricidad ni agua o gas, sea una solución, aunque tiene cierto encanto, al menos para mí. Y es algo que sugiero, antes de que los aislamientos forzados en zonas establecidas por los gobiernos, con altas vallas y gruesos muros, similares a cuando los nazis separaban a los judíos en los guetos, sea una realidad para aquellos que decidan. Pasando a campos de concentración, por no colaborar con el gran reset económico que, a través del dinero virtual, los convierte en usuarios de un sistema que los puede desenchufar si no obedecen. Eso de lavarse en el río frío, rodeado de la belleza natural, haciendo fogatas y admirando las estrellas tranquilamente al anochecer, reconozco que me cautiva sobremanera. Se puede vivir perfectamente sin tantas horas de celular o televisión, con menos vehículos viajando vacíos, colapsando las carreteras, todos soltando contaminación a la espera de moverse otro metro más hasta el próximo semáforo. El sistema se mantiene por el consumo frenético que abusa de los recursos del planeta, al tiempo que fomenta grandes desigualdades entre la población. La era industrial y tecnológica arruinaron a nuestra civilización. Extraer carbón y petróleo, cuando se sabe de las energías renovables y limpias, renovables, es decir, que son permanentes, que no se agotan como el carbón y el petróleo, que hay que buscar y encontrar y extraer, ensuciando, dañando los ecosistemas naturales que pierden su equilibrio y armonía. Ahora, yo me pregunto, ¿se puede vivir con menos? Claro que sí, por supuesto que sí. Antes de considerarse ciudadanos cósmicos y entender el concepto Nación Global Energies, muchas personas fueron soñadores, divergentes, visionarios, locos de remate. anarquistas, señalados como disidentes, emprendedores espirituales, forajidos del sistema, por plantear utopías posibles. Cuestionar, indagar, reflexionar, comprender, proponer iniciativas, incluso defendiendo aquellas no aptas desde la óptica de la rentabilidad o la productividad, es algo poco probable y nada habitual en la realidad cotidiana de las personas, que desde el coaching cósmico estimulamos para darle cuerpo a la generación cósmica que libera energía y limpia la sociedad. Desafiar a la rutina de lo cotidiano en absoluto es la conducta tradicional, aunque debería serlo, sobre todo en nuestra época, plagada de incoherencias, abusos e indecencias y un montón de normas tontas que únicamente favorecen a unos pocos grupos escondidos detrás del organigrama, entre las sombras nefastas. Las personas, en su mayoría, todavía siguen distraídas, entretenidas con muchas cosas. Deberían hombres y mujeres practicar la creatividad y el empoderamiento en vez de someterse y obedecer ciegamente. Se puede ir contra el sistema sin ser un revolucionario. Defenderse de un ataque jamás puede considerarse un acto violento. Es legítimo y de obligado cumplimiento, a mi entender, claro, al final, son todo opiniones que simplemente yo pues comparto. Se puede construir una alternativa desde lo positivo, sin dañar o perjudicar a nadie, protegiéndonos de la maldad. ¿De dónde viene la maldad? Pues ya lo he explicado. De la ausencia de amor, del silenciar el alma, del priorizar la mente y el ego. ¿Es tan fácil resolver lo que pasa en nuestra época? Apreciados seguidores del programa de Humanidades, la paradoja del presente siglo XXI es lamentable, pero es la verdad. Resulta que las personas se han convertido en animales, a pesar de su inteligencia y la capacidad de razonar. Los animales actúan por instinto, reaccionan inmediatamente, ven comida y comen, independientemente que 10 minutos antes se llenaran el estómago. No se dicen a sí mismos, comeré más tarde, o ya comí suficiente y mi metabolismo no precisa más. El macho huele a la hembra en celo y se abalanza sobre ella. Las personas nos controlamos. Por muy atractivo que nos parezca un semejante nuestro, ya sea en el metro o en un ascensor, no saltamos sobre él o ella. Reprimimos ese impulso sexual. Esperamos el momento adecuado. No se hace la copulación en medio de la calle, frente a todos. A los animales les da igual que alguien los observe mientras realizan el coito. También son selectivos. La hembra no se deja coger por cualquier macho que lo pretenda. Elige entre todos los que la persiguen. Pero una vez decidida, se deja hacer, frente a todos, disfrutando, sin importar quién mira. Incluso el niño que observa detenidamente el pastel a través del cristal del escaparate, la visión no consigue que rompa el cristal, por mucha hambre que tenga y sabroso que imagine ese pastel. Si su madre le compra el pastel, no se lo arrebata de las manos a la dependienta de la pastelería para devorarlo en la tienda. Espera a que se lo envuelva y al llegar a casa podrá tenerlo en su regazo, pero nunca comérselo hasta que mamá o papá le den permiso. Claro que este comportamiento tiene mucho que ver con la autoridad, pero parte de la opción del libre albedrío y, sobre todo, de la voluntad. El niño lleva el pastel durante el viaje en automóvil, imaginando su sabor, saboreando lo rico que estará mientras se le hace la boca agua. Sin embargo, espera, aguarda, se controla, podría devorarlo y luego ya lidiará con el regaño. Sin embargo, lo sostendrá en el ascensor por mucho deseo de comer lo que tenga. Jamás se le ocurrirá comérselo antes que lo autoricen los adultos. Obedece. Los niños aprenden a acatar órdenes a temprana edad, sacrificando su propia voluntad. La población es predecible, automática, porque sigue las reglas establecidas, pasivos ante la vida, accionados por botones institucionales, en vez del fluir desde la energía, en vez de ser mediante el vibrar del alma y estar en armonía con su voluntad. Y si me preguntas, ¿qué diferencia a las personas de los animales? Ya he explicado lo de la voluntad y también lo de la maldad, infinidad de veces, en otros episodios, charlas, conferencias. Pero respondo a la pregunta. Es muy conveniente y favorable hacerse preguntas, muchas, inverosímiles si cabe. Aunque no siempre se obtengan las respuestas, hay que indagar, averiguar. Preguntarse cosas no es un ejercicio intelectual, es más una actitud de curiosidad, de necesidad de explorar la vida. Un estadio interno que clama el vibrar, el conectarse de la mejor manera posible, y por tal motivo cuestiona, para alcanzar la totalidad de las cosas, toda la magnitud de la existencia humana. Decía, ¿qué diferencia las personas de los animales? Pues en mi opinión, nunca es la capacidad del lenguaje. Jamás se trata de la capacidad para razonar desde la mente brillante. Lo tengo muy claro, insisto, es la voluntad, la combinación de actitud y conducta que nada tiene que ver con los hábitos tradicionales y los comportamientos prefabricados que serían más propios de animales amaestrados que pasan por el aro a golpe de látigo. A esto me refiero. Demasiadas personas siguen pasando por el aro a golpe del silbato de la municipalidad, empujadas por leyes, gobiernos, tendencias populares que se han inscrito en las redes sociales para distraer, confundir, entretener. La voluntad es libre albedrío que se torna acción y acontecer fabuloso. Pero la mayoría de las personas del planeta han olvidado que la voluntad es un don natural, un tesoro que nadie te puede arrebatar. El sistema nunca te puede robar tu voluntad, aunque lo intenta mediante constituciones y uniformes y campañas oficiales que, en vez de informar, desinforman, mienten, engañan. Desde las instituciones, la voluntad ciudadana queda recortada. Se disimula el potencial del ser humano. Intenta el sistema anular la voluntad que empodera, convertirla en hábitos artificiales y mecánicos y rutinas constantes diseñadas para seguir obedeciendo. Comportamientos culturales y oficialistas, amaestramiento, programación, hipnotización, anestesiados. Así es como los queremos. Eso es lo que dicen desde las sombras. El sistema es sagaz y sutil, pues te habla de libertad. Plantea todas las cosas desde los derechos y la ley, lo cual atenta directamente contra el libre albedrío, que es la condición innata de todo ser humano, de cualquiera, sin distinción. Los ciudadanos disponen de manera natural de conciencia y voluntad suficiente para actuar, siguiendo su propio sentir y el palpitar de la energía, a partir del libre albedrío. la manifestación del alma, que es justamente lo que el sistema pisotea, arrolla, asfixia, para que se arrugue y se encoja y la vibración desaparezca. Esta condición inalienable de todo hombre y mujer del planeta es lastimada y reducida a la mínima expresión al obligar a las personas a pasar por el tubo rojo, el tubo verde, el tubo amarillo y también el tubo azul o violeta o negro. Los hábitos, hábitos incrustados a golpe de campaña mediática para obtener el comportamiento premeditado que reacciona al canto de sirenas de la influencia negativa del sistema. Dependiendo del país y los gobiernos de turno, se determina el color de los tubos por los que deben pasar los ciudadanos para ser aplastados, desde la normalidad que los conduce al matadero, empezando por una mascarilla, como antes lo fue la obligación de llevar el cinturón abrochado en el automóvil o el casco si te subes a la motocicleta en una gran ciudad. El aceptar pasar por el tubo, ¿deviene un fatal error? Aceptar la represión, por supuesto que es error grave, capital. El sistema sostiene reglas que lo protegen, mientras la voluntad ciudadana queda aprisionada por el laberinto de las leyes, por las ilusiones de las instituciones y sus herramientas de represión. Hay una trampa implícita que es muy simple. No te comas el pastel ahora. Las cosas importantes se postergan ante la pauta de hacerlo después. Mañana, ahora toca tirarse en el sofá a chatear con el teléfono móvil, mirar televisión en la cama comiendo porquerías. Hoy, y desde hace décadas, el sistema está por encima de las personas. Actúa en contra de los seres humanos, manipulándolos. Y quienes apoyan el funcionamiento del sistema, apoyan la estructura arbitraria de la autoridad, la inteligencia entronada, la maldad manifestada. La élite, los amos del mundo, son pocos, pero están bien organizados y se saltan las normas y las reglas. Por eso controlan y dominan, porque no cumplen las leyes y directrices que se redactan. Únicamente explotan y sacrifican, inventan y diagnostican pandemias para esclavizar a la población, quedando exentos de su cumplimiento. ¿Llevan mascarillas? Tú sabes la respuesta mejor que yo. Proponer, despertar, tomar conciencia y defenderse de la agresión lo considero un acto de responsabilidad. Que la población mundial active sus almas y actúen según su sentir interno, con la tranquilidad de hacer lo que consideran más adecuado y apropiado, no lo más correcto y legal, es apostar por las actitudes íntimas que se relacionan con las propias convicciones y principios, que se convierten en las conductas que nos causan bienestar y plenitud existencial. No estoy al frente del programa de humanidades Éxodo para que nadie fabrique explosivos y derrame sangre. Coordino cada episodio para que la ciudadanía planetaria se arme de valor para recuperar su potencialidad y así alcanzar la totalidad del ser humano que ahora impide el sistema, encarcelando la voluntad. Porque la verdad es ineludible. El sistema daña y perjudica. Por lo que propongo potencialidad y plenitud. La verdad, tanto como la belleza y la bondad, están en el alma humana. Nunca están en el sistema que impone la doctrina con hostilidad, vestida de orden falso y una engañosa felicidad con la constante mentira de que los decretos que obligan son para ayudar y proteger a la población. O en esta época concreta, para salvar a nuestra raza. El interior del ser humano es tan hermoso como desconocido. En cada persona no hay dos lobos luchando en la pradera de su interior. No son el lobo del bien y el lobo del mal. Me incomoda cuando se habla de la luz, porque significa que hay oscuridad y el mundo se torna dual, cuando en realidad no es lo opuesto o los contrarios. Se trata de partir del centro del alma, en cuya acción no hay amor y odio. Hay una línea cuyos extremos indican más y menos. Es decir, más o menos amor, pero siempre desde la óptica positiva, favorable, optimista. ¿Me explico? Si el oyente pregunta si me refiero a que los dos lobos luchan y algún miembro de la audiencia avispado pregunta y pues, ¿cuál de los dos lobos es el que gana? Mi respuesta es simple, sencilla, fácil de entender. Siempre gana el lobo al que tú alimentas. Si alimentas al lobo situado en el extremo del mayor amor, será todo adecuado y apropiado. Entonces consiguen ganar las actitudes auténticas y las conductas puras y legítimas que reflejan la transparencia del interior individual que se pronuncia de manera natural. Sin embargo, si alimentas el lobo situado en el extremo de la menor cantidad de amor, el resultado será la debilidad y pobreza de una potencia que es adecuada y apropiada para la vida en el mundo. Conseguirán ganar los comportamientos negativos, los más malos y deplorables, inadecuados y obscenos, actos mal gestionados. Para muchos se resume en la lucha del lobo bueno y el lobo malo, o el bien y el mal, la pelea entre el ángel y el demonio. Pero aquí añado, y este es el kit de la cuestión, la clave de la situación: ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién lo determina y para qué lo hace en realidad? ¿Cuál es su intención? ¿Malo es contradecir a la autoridad y negarse a cumplir una ley? ¿Sí? ¿No? ¿Bueno es aceptar, obedecer? ¿O bueno debe ser hacer lo que te nace, en vez de acatar órdenes? ¿Cuántas leyes absurdas, injustas, indecentes, incoherentes existen? ¿Cuántas hay que la policía y otras instituciones te obligan a cumplir? ¿Para qué la agonía del niño que quiere comerse el pastel en el mismo instante que lo ve, sufriendo la presión de resistirse hasta obtener la luz verde de la autoridad? ¿Es algo bueno guillotinar la voluntad? ¿O es malo de verdad reprimir el sentir que palpita bajo nuestra piel? Bueno es ser sumiso, obedecer, someterse, aceptar la manipulación y doblegarse, renunciando al propio sentir. O bueno es, justamente, defender la energía que nos habita, expandiendo el vibrar que reclama la franqueza del alma, la sinceridad de nuestra actitud interna, capaz de traducirse en conducta que se convierte en acontecer y situación, vida y mundo. Acontecimiento legítimo y verdadero que proviene del amor. Amor a uno mismo y amor al espacio que habitamos con toda nuestra energía, viviendo a plenitud de facultades en la tierra. Sí, el sistema, con la dualidad, con la constante de los opuestos, logra que la mente dibuje una especie de espejismo claramente intencionado, una táctica para la distracción, un llevar el debate a otro lugar con los conceptos y los hechos adulterados. el sistema y sus zonas operativas, herramientas y mecanismos, en vez de mencionar el contenido del cuadro, te habla únicamente del marco del cuadro, para alejar a los ciudadanos del diálogo interno, el encuentro íntimo con el ser genuino. Exactamente es lo que afirmo. Y sonrío. Sonrío mientras lo digo. Asintiendo con la cabeza. Hay dos lobos, o fuerzas contrapuestas, que causan el dilema de si obedecer o emanciparse, y pueden ser lobos blancos y negros, o también un ángel de alas blancas frente a un demonio con colmillos y largos cuernos feos y negros. Sin duda, es la gran partida de ajedrez de nuestra época, las fichas blancas y las fichas negras, enfrentadas ante el inminente jaque mate, que resulta ineludible. Imposible de evitarse la partida, el movimiento de ficha, lo señalo. Primero mueven las blancas, ahora que vemos, los ciudadanos, el tablero de la vida. Sin duda es la alternativa entre el sistema y el alma, entre las instituciones y la energía, entre las leyes de obligado cumplimiento y el libre albedrío. Esa voluntad consciente que acepta con alegría seguir una directriz, sugerencia o invitación, que beneficia y suma a la comunidad, en vez de la forzada imposición que obliga a la aceptación obediente por la presión de la sanción y la cárcel, para asegurar las ventajas de unos elegidos y otros privilegiados. El poder de la autoridad impuesta por la fuerza ante la oportunidad, la posibilidad de la voluntad consciente, es lo que marca la diferencia. Nuestro lienzo muestra un escenario nuevo, sin necesidad del marco. La cuestión es si seguir dominados o alcanzar la independencia. La autonomía debería estar implícita en la vida ciudadana, pero el sistema se ha encargado de inventarse ilusiones y trampas mortales como el dinero o los tribunales de justicia. Así mantiene la lucha en el interior del ciudadano, alimentando un lado oscuro que crece al que se denomina ego. El cuerpo borracho de codicia, individualidad, competición por el anhelo de la materialidad y mayores cuotas de poder sobre los demás. Mientras se hable de blanco o negro, cuando se plantea la fuerza del ángel y el demonio, lo que es legal o ilegal, el debate aleja a las personas de lo esencial, pues solo hay una cosa. Únicamente existe la energía, más o menos gestionada, en mayor o menor desempeño, potenciada a la totalidad o limitada hasta ahogarla. El ser humano debería enfocarse solamente en sus atributos cósmicos y el espíritu, que guarda las conexiones con mayor o menor intensidad de las cosas que son hermosas de verdad, además de justas, es decir, imparciales y equitativas. Que nada se asemeja a la justicia de los tribunales, llamados de justicia, ciertamente injustos y cuestionables por sus resoluciones. Todo un sistema judicial y legal que resulta un embrollo. Leyes que se amplían y se añadan párrafos y nuevas consideraciones, y los abogados aprovechan los resquicios para que acciones malas se vuelvan buenas, por la buena razón del derecho a defender a quienes se sabe inequívocamente son culpables. Y sin embargo, se consigue que asesinos sigan libres, y no solo el que mata a un semejante. Muchas veces ocurre que se libera a los causantes de fraudes económicos que han llevado a la ruina a decenas de familias que terminan suicidándose. ¿Por qué cuestiones grotescas y feas se vuelven posibles y un derecho a los ojos de la ley? Por eso la estatua que simboliza la justicia lleva los ojos vendados. ¿Por qué cuando se aprueba una ley no se deroga la anterior, actualizándose el contenido que se resume, en vez de que los textos jurídicos lleguen a tener 25 tomos? ¿Quién quiere verse inmerso en un proceso judicial, ya sea para acusar al abusador que explota o defenderse de la acusación falsa que se abre esa causa para mantener enredado al ciudadano que era incómodo para la corporación que dispone de un nutrido bufete de abogados brillantes? ¿Hay que acudir a los tribunales de justicia? ¿Se obtiene el acto justo a partir de las leyes que debe seguir el juez, provenientes de una legislación que suele alejarse de la realidad cotidiana del pueblo? ¿Debe seguir permitiéndose que actos negativos y feos sean posibles justamente porque la ley lo permite? En vez de confundirse con ¿a cuál de los dos lobos se le otorga la prioridad?, ¿por qué demasiadas veces resulta que hacer lo que el lobo malo indica se convierte en una traición de la propia naturaleza y el sentir de uno mismo? Y aparece la incoherencia, aparece la afirmación absurda. Hice cosas malas por una buena razón. Hice algo feo y obsceno, pero obedeciendo la política de la empresa, siguiendo las indicaciones del manual operativo. Por lo tanto, aunque lo siento como error, lo asumo como bueno y positivo, porque es lo que me tocaba hacer para obedecer, protegiendo mi puesto laboral, el sustento para mi familia. Entonces, se confirma la esclavitud, ¿cierto? Algo malo, deplorable, se dice que es bueno y correcto porque le asegura el continuar dentro del sistema. Seguir con la vida miserable que hiere y viola la ley natural. Nunca dañar o perjudicar a otro ser vivo. Cumplir con la ordenanza no debería considerarse correcto, puesto que es inapropiado, inadecuado, y en el subconsciente se abren las puertas de los fantasmas del remordimiento, si todavía hay conciencia en el ciudadano. Pero no se quiere sufrir y drogas, analgésicos, compra compulsiva, adicción tecnológica que alimenta el vacío. La gente se anestesia ante tanto dolor que se hace permanente, insoportable. Esta imagen dual de lucha es un invento del exterior que se imprime a temprana edad en los pequeños ciudadanos del mundo. Una influencia del sistema que se propaga en la sociedad adulta, enferma de materialidad, cómplice de la hipocresía. Lo que es bueno y lo que es malo debe establecerlo cada ser humano en su interior. Si viene impuesto desde algo ajeno a él o ella, sin opción a rectificarse, en caso de no estar en la misma frecuencia, entonces la esencia del ser desaparece, no está, no existe. Aparece el títere, el autómata, el pueblo hipnotizado, el rebaño anestesiado. Las personas entretenidas en el duelo absurdo de algo que no le es propio, porque no es natural, es un artificio. Va contra natura priorizar lo artificial, pero debido a la educación recibida desde la cuna, si sigues las directrices oficiales, a todo el mundo le resulta normal. Por ello acuden a los tribunales. Y si no se siguen las normas y reglas y leyes, a todo el mundo le resulta normal ser castigado. Por ello se visita al abogado que te representa ante el Tribunal de Justicia. Hay una constante amenaza de la autoridad. Surge el miedo al castigo. que deviene pasividad y apatía, conformismo. Porque en los tribunales no se te permite conversar con tu oponente o adversario para llegar a un acuerdo amistoso. Debe aplicarse la ley y, a veces, resulta un acuerdo que los abogados enfrentados pactan en el lavabo, que luego refrenda el juez y, si se deben favores o se negocian condiciones ventajosas, se consiguen cerrarse los casos a espaldas de las partes implicadas. Igual que los políticos con cargos públicos que actúan en función del propio beneficio, a espaldas del pueblo que los ha elegido. ¿Quién puede hablar de igualdad en nuestra época? Si los ciudadanos ordinarios de a pie nunca disponen de las mismas oportunidades que quienes están ocupando partes del organigrama que hace funcionar la maquinaria que arrolla las almas humanas. Los parámetros dibujados por el sistema y su propaganda de adoctrinamiento aseguran lo que es exactamente correcto o legal y, sobre todo, bueno y oficial. Correcto para sus intereses y bueno para lograr sus intenciones, maquilladas desde lo legal y la urgencia del orden que somete y mancilla la dignidad humana. El ciudadano acaba haciendo lo que el lobo bueno ha señalado, ese lobo con piel de cordero, que oculta la maldad del acto por una buena razón, con el poder a su lado. Se acata, obedeciendo, a pesar de no estar en la vibración interna, lo cual debilita su potencialidad y evita la plenitud del ser, por falta de su libertad, por falta de esclarecer al observar detenidamente que ese lobo bueno en verdad es un lobo malo y grotesco, en el que se ha convertido, empujado por el sistema. La mayoría de la gente no quiere moverse de su zona de confort. La mayoría rechaza la novedad, teme a lo desconocido. Prevalece el dicho: más vale malo conocido que bueno por conocer. Y el atractivo misterio se queda entre la niebla, a falta de curiosidad, valentía, capacidad para asumir riesgos. Me refiero a ese sentir aventurero del explorador, del astronauta que viaja y danza con su alma, con la propia melodía escrita y el ritmo suyo en el cosmos. También se impone el más vale pájaro en mano que ciento volando, por lo que creatividad e innovación se sacrifican a falta de audacia y arrojo. Pero ¿cuándo es que alguien se ha arrepentido por ser valiente? Muchas de las creencias que se difunden desde las instituciones del sistema, que enlatan mensajes en los productos de entretenimiento, son nocivas y actúan como virus para la pasividad. ¿Por qué hay tantas películas de asesinos en serie, policías y ladrones, delincuentes y droga? Series de abogados y casos en los tribunales de justicia que enfrentan a dos grandes bufetes, pues existen porque justifica el sistema, justifica la estructura de poder, justifica la autoridad, el castigo y la cárcel, ensalzando la ley, que como la Biblia dispone de diversas interpretaciones. Claro que todas estas cosas le sirven a alguien. La mayoría de personas saben, comprenden que un grupo reducido se beneficia, y afortunadamente estos hombres y mujeres que pertenecen a la generación cósmica ya no quiere más explicaciones mentirosas. Pero todavía hay personas a las que les asustan todos los trapos sucios guardados bajo la alfombra del sistema. Lo confieso, a menudo no gustan mis argumentaciones, y si te pudiera ver frente a mí, apreciado oyente, ahora mismo te guiñaría el ojo. Igualmente, regalo una sonrisa frente al micrófono. Mis ideas y planteamientos, sugerencias y propuestas solo son válidas para aquellas personas que quieren crecer y desarrollarse. Pueden tener una posición crítica hacia el mundo y la vida porque saben que los ayuda a evolucionar como seres humanos. Lo peor de nuestra época es que la gran mayoría no se formula preguntas, sobre todo los jóvenes atrapados en el Internet. No buscan respuestas en las entrañas de su paz interior, de su alegría por la vida. Prefieren que las cosas se las expliquen otros, quienes marcan tendencias, los que son más populares y han conseguido mayores niveles de atención que se miden por los me gusta y las visitas que se compran. ¿Qué valor tiene que los vídeos los vean los robots? Demasiados jóvenes ven las cosas, se las comen y se las tragan, sabiendo que son mentiras y falsedades. ¿Hasta cuándo? Existen suficientes afrodisíacos del entretenimiento para contentar a casi todos los perfiles de las redes sociales. En consecuencia, las almas humanas se han arrugado y ya no respiran, se asfixian. Así es imposible vibrar. No lo entiendo. ¿Por qué solo sobrevivir y malvivir, sufriendo, padeciendo la agonía? Hay que hacer algo concreto y determinante con este valioso tesoro que es la vida. De lo contrario, la pasividad te hace cómplice del sistema. La apatía te convierte en verdugo de las futuras generaciones. Tu desidia está lastimándote, te hiere. En el programa de Humanidades Éxodo mostramos una realidad que es verdadera, fascinante e intimidante. Cierto, para nada te deja indiferente. Es tiempo de que la mente se desmorone y el alma haga ese magnífico clic que el corazón conoce cuando aplica la distinción entre deseo y necesidad, entre emoción y sentimiento, entre la conducta autónoma y el comportamiento programado, entre la actitud del libre albedrío y el miedo a la multa o la sanción de una autoridad abusiva e injusta que existe para explotar. Siempre hablo de lo mismo, de la diferencia entre habitar la tercera o la quinta dimensión, la opción de permanecer fuera y al margen, o la posibilidad de continuar anclado en el puerto, dentro del laberinto de la ignorancia diseñado por el sistema, deslumbrados por los efectos especiales de las ilusiones del sistema. La jefatura negativa viene y va, se intercalan y varían sus áreas de presión y represión, aunque ahí quedan las herencias y las sucesiones en los puestos. Pero hay movimiento, un constante tira y afloja por el poder para que sea muy superior, mayor, mayor que ayer. El sistema, sin embargo, permanece inalterable con cada semana que pasa, con cada año y década que transcurre sin que la población mundial, ese gigante dormido, despierte y se levante. El sistema crece y se hace enorme. Se perpetúa por la torpeza en la vibración del alma de los hombres y las mujeres que conforman a dicha jefatura, que es negativa, nefasta por la ausencia de activar la energía, por el exceso de inteligencia y la ausencia de amor, afecto, ternura, sensibilidad, empatía, solidaridad. Cuidado, que declaro que no llamo a tomar las armas para derrocar a esta jefatura o al gobierno de tu país. El sistema es un avispero. No lo voy a patear. A nadie animo a que haga algo que pueda dañar o perjudicar a otro ser vivo. Pero si no tomas cartas en el asunto, a quien daña el sistema y a quien perjudica el sistema actual que rige la vida del planeta es a ti mismo y a los hijos y compañeros y familiares y vecinos. La manera de hacer algo difiere del concepto clásico. Aplicar creatividad, igual que lo hizo Gandhi, es fundamental hoy. Patear la colmena no resolvería nada, más bien lo empeoraría. Sería perfecto para proclamar estado de sitio y ley marcial. Quizás nos están empujando a la revuelta social para sacar a los tanques y los militares que cubren sus rostros debajo del casco y el uniforme. Pero, apreciados amigos, es precisamente a vosotros, a quienes me estoy dirigiendo, los que podéis hacer la diferencia al obedecer las reglas injustas que someten y explotan a la sociedad. Supongo que quienes mueven los hilos esperan precisamente esto, en un futuro muy próximo, para así poder utilizar la fuerza militar contra el pueblo indefenso. Y el presente año es decisivo. No es casualidad la cantidad de series de televisión y películas que muestran el final, el apocalipsis, la nueva realidad de nuestra civilización a manos de una fuerza omnipresente. La jefatura negativa busca cualquier excusa para multarte y sancionarte y encerrarte bajo las rejas del abuso y la injusticia. Solo admite la opción de obedecer. No hay debate. La democracia es una pantomima. Ningún político plantea cuestiones vitales en sus programas electorales. Por ejemplo, sobre la alimentación y los transgénicos, o la inteligencia artificial y los experimentos genéticos a puertas cerradas. Pero, y que a nadie se le escape este pequeño detalle, ningún partido político o líder social que yo vea están preparados para la fraternidad y la solidaridad, sobre todo en los movimientos de ángeles de luz y maestros ascendidos, colectivos místicos y demás movimientos llamados espirituales. Ninguno que yo conozca está listo para afrontar la unidad. Lo he dicho y necesito repetirlo. La población mundial es un gigante dormido que, si se levanta, aplasta al sistema de un solo manotazo. Y si los secuaces de la jefatura negativa y los soldados del sistema insisten, aduciendo que entonces sí lo soy, violento, por alentar a despertar y tomar las riendas de las vidas ciudadanas con libertad para actuar desde la conciencia, ¿qué crees que diré, amigo exorcista, que has seguido el itinerario del viaje? Llevo muchos, muchos años hablando del capitalismo humanizado y los principios humanistas fundamentales, además de la ley natural. Muestro la realidad, animando a quitarse la venda de los ojos, tanto como la careta de las apariencias y el uniforme del ego. Sugiero la conciencia de unidad, la fraternidad universal, la alegría que se comparte, para propiciar el bienestar general. ¿Dónde está la violencia? Protegerse del mal, de la invasión y la agresión, es un deber, un justo hecho que evidencia responsabilidad. Nunca se trata de un acto violento, puro libre albedrío en acción, con el alma al viento. Hacer que esta defensa sume en vez de restar no me convierte en violento. Al contrario, me convierte en ejemplo, motor de transformación, un referente al que seguir, pero desde la propia vibración particular de cada ser humano. No hacer nada es ser violento con uno mismo, tanto como con el resto de la raza humana. O me dirás que seguir como hasta la fecha, esta es la mejor opción para nuestra civilización. Es momento para que te definas. Escucha tu voz interior. Cuando decido ver el lado positivo de las cosas, no estoy siendo inocente. Es estratégico, innecesario. En situaciones adversas es muy importante buscar siempre el lado positivo. No me jodas. Las cosas no son siempre lo que parecen, John. Es un error pensar en lo peor antes de tiempo. Busca siempre el significado más profundo, el resquicio de esperanza. Eso es lo que te mantiene fluyendo. Tienes que ver lo que los demás no ven. Ver lo que los demás deciden no ver por temor, conformismo, pereza. Ver el mundo de forma nueva cada día. Alguien, si me escucha con el freno de mano puesto, seguro podrá decir que el coordinador del programa Éxodo es un lunático o un psicótico con delirios de grandeza, con un acentuado complejo de Mesías, viéndose a sí mismo como un moderno Moisés que libera a la ciudadanía planetaria del yugo del sistema. Pero lo acabo de decir. Este razonamiento o argumento solo proviene de un individuo cuyo sentir, cuya actitud y conducta se caracteriza por avanzar a trompicones a causa del freno de mano que no le permite fluir con la vida que merece la pena vivirse. Solo quien está acostumbrado a los hábitos ordenados del sistema y se comporta de acuerdo a lo que se espera, obedientemente, ante las fuentes oficiales de autoridad, ese comportamiento predecible del autómata que responde exactamente como se le ha programado, en cuya visión del árbol no le permite alcanzar a observar el bosque de cantidad de ciudadanos que, al igual que yo, nos trasladamos fuera de la caverna, alejados de las ilusiones proyectadas en la pantalla de la sociedad enferma. Solo esta clase de personas pasivas con la energía mantienen el freno de mano arriba, voluntariamente, reprimiéndose a sí mismos, alimentando al sistema, al lobo negro, vestido de blanco, la acción mala y fea que se realiza por una buena razón que ampara la vigente legislación. La serpiente venenosa, vestida de diligente paloma de la paz, ese guante de seda que oculta el puño de hierro. Cada vez son más personas que se trasladan a la quinta dimensión. Ni fui yo el primero, ni tampoco voy a ser el último. Quizás si soy un escriba, un trovador que relata la gesta de la primera mitad del siglo XXI. Pero lo dirán que me considero un moderno Moisés. Incluso dirán cosas mucho mayores y sin duda peores, quienes no se miran al ombligo para advertir su comportamiento maníaco centrado en la materialidad fanática y la acumulación de posesiones que los ha caracterizado por años, sujetos al sistema. Aquellos obsesionados con tener la razón y dominar a los demás, en una perversa constante de desprecio por la belleza del amor en libertad, tanto como el aire libre y la respiración sosegada, con tiempo para reír y jugar y pasear por la montaña o la playa. ¿Podría yo también turbarme a afectarme con dolor. Pero las palabras no son balas. No me hieren las acusaciones falsas. Sé quién soy. Sé a dónde me dirijo con mi actitud y conducta y convicción. Viviendo y dejando vivir. Pero defendiéndome ante cualquier agresión que me obligue a cometer traición a la energía. Me resbalan las opiniones ajenas, como si estuviera pintado con un repelente a la influencia externa. Las palabras insanas, de olor fetal, entran por un oído y salen por el otro, sin que ningún resquicio se quede adentro. Es la ventaja de saberse en control de la propia existencia humana. No me llama la impulsividad de responder con feas palabras. No hay en mí sentir hostilidad. Únicamente expreso la vibración de mi alma. La energía se expande y, por supuesto, la sustancia milagrosa es más potente que cualquier dardo envenenado. La táctica de insultar, en vez de debatir las ideas, solo para no afrontar la alternativa real de la sociedad mejorada, de la aldea global, de una vida a plenitud de facultades. No, no me dejo llevar. Entiendo las cosas que digo. No caigo en sus distracciones, cortinas de humo espeso y tóxico. No se puede ridiculizar, molestar, incomodar a quien carece de ego. Que sí, que las acusaciones que intentan degradar son efectivas para las comparsas del sistema, por supuesto, pero no para mí, que en definitiva, para eso existen, para debilitar un mensaje sano, favorable, constructivo, convenciendo a quienes dudan, a los frágiles de sentimiento, a los débiles de voluntad. Se desacredita al mensajero con la esperanza de que el mensaje quede difuminado y finalmente se pierda a manos de los secuaces sicarios del sistema. Ridiculizar es algo que siempre funciona, pero dejando a un lado a quienes son parte interesada en desacreditarme y manchar mi reputación. Las demás personas que escuchan y se posicionan, si lo hacen en favor del sistema, demuestran ser los colaboradores de la jefatura negativa o sonámbulos empedernidos. Personas de corta mira y con el corazón encogido, que descartan la posibilidad del alma magnífica que no se requiere para estar en el sistema. Para ser en total potencialidad y estar en completa plenitud, en paz con uno mismo y el planeta, se precisa de la vibración que activa la energía humana. ¿Quién puede negarlo? ¿Quién puede demostrar mi equivocación? ¿Quién demuestra mi error? ¿Por qué personas como Julian Assange o Edward Snowden y Daniel Jones, el investigador del Senado de los Estados Unidos, que destapó el uso de la tortura por parte de la CIA, quienes exponen públicamente imágenes que muestran la verdad de la guerra y publican documentos que demuestran el espionaje del gobierno a su población, ¿por qué son señalados como criminales en vez de aclamados como héroes? ¿Por qué periodistas que denuncian, como Verónica Guerin, siguen muriendo, asesinados? Incluso algunos son suicidados por el mismo sistema, que acalla las voces discrepantes, hasta en el caso de presidentes, como sucedió con JFK. Pero también a quienes han ejecutado una orden fea y mala, vestida de blanca y buena. Es el caso del comando que supuestamente atrapó a Bin Laden. Casi todos han fallecido por causas trágicas y curiosos accidentes. El equipo de los 25 soldados del ejército de Estados Unidos que en mayo del 2011 se infiltraron en el supuesto refugio donde se ocultaba Bin Laden, resulta que 2 años después, 23 de esos soldados ya estaban muertos y enterrados. Mayormente, perdieron la vida, otra vez supuestamente, en un accidente de helicóptero mientras sobrevolaban Afganistán. Pero lo que sí es cierto es que ya no están en la Tierra, como supuestamente tampoco lo está el famosísimo Bin Laden. En mi opinión, no hay duda ninguna que el supuesto accidente fue un derribo ocasionado por un fuego autorizado desde el mismo ejército de los Estados Unidos o subcontratando a los talibanes. La administración Obama informó que el cuerpo de Bin Laden fue arrojado al mar, tras comprobar que efectivamente se trataba del fugitivo, sin mostrarlo al público, sin un informe forense y una autopsia legal y en toda regla. Muy curioso. Pero así se fabrican las noticias para abrir y cerrar etapas de conflicto y tendencias sociales. ¿Alguien ha visto una fotografía del cadáver de Bin Laden? Y sin embargo, se asume que murió. Pero, ¿alguien vio señales de que por 10 años estaba vivo el enemigo público del mundo? En un momento interesaba y luego ya no convenía. Y se apagó su luz. Y se apagó su luz, su presencia mediática, y la población mundial, otra vez, tragándose las mentiras. Entiendo que en el caso del llamado Una Bomber, Theodor Kaczynski, por ejemplo, que hizo estallar 16 artefactos explosivos, hiriendo y matando para obtener la atención de los medios y conseguir que se publicara su ensayo sobre la sociedad industrial y su futuro, no fue una estrategia acertada. Pero se trataba de una persona lista y culta, un matemático, un filósofo convertido en terrorista. Se quejaba, de manera equivocada, en su proceder y manifestación, por supuesto. Pero lo hacía con toda la razón del mundo, acerca de nuestra sociedad contemporánea, avisando de lo que se avecinaba. En su análisis, puso énfasis en las consecuencias nefastas que trajo consigo los avances tecnológicos. Amenazó con seguir enviando paquetes bomba a menos que se publicara su escrito. Puede leerse en internet. ¿Cuántas personas lo han leído? Hacía daño a otras personas para conseguir que se publicara su ensayo. Pero no será el caso del programa de humanidades Éxodo, que con la sala de coaching cósmico tendemos la mano amiga, abierta, de par en par, a las almas enamoradas de la vida. A diario los gobiernos hacen daño, deliberadamente, contra múltiples personas, seres humanos, organismos vivos. ¿A cuántas personas mata la industria farmacéutica? ¿Cuántos inocentes e indefensos mueren a manos de militares armados hasta los dientes? La cuota de ese daño colateral, sin embargo, no es tan elevada en comparación con los actos cotidianos de las grandes corporaciones que actúan contra el planeta que habitamos. Estoy de acuerdo, TED no utilizó una vía acertada. Los programas de humanidades sí lo son, acertados y convenientes. Libertad hay para escucharlos o ignorarlos, pero están a tu disposición por si empiezas a cuestionar la realidad e indagar las posibilidades innumerables para poner fin a una vida miserable. Podrán gustarte o no gustarte la manera de exponer los contenidos y el formato y distribución de los asuntos que tratamos, pero dudo que nadie pueda llamarme mentiroso o decir que falseo la realidad o que los argumentos y las ideas no tienen consistencia. ¿Me llamarán valiente por hacer lo que hago y digo lo que digo? Algún oyente puede pensar que lo hago para llamar la atención. Algunas personas no escucharán ciertos episodios por miedo a que los identifiquen como seguidores del Éxodo. Ciertamente, sobre todo porque no hago demagogia y no insto a la violencia. Con mayor razón, porque es desde el amor y la conciencia la responsabilidad y el compromiso con la verdad que ofrezco la técnica de CAP como viable solución. Me considero favorable para la comunidad, de verdad, lo siento así. Y no es obligado que escuchen los programas de humanidades que escribo y presento con absoluta devoción por el ser humano y la energía, con el ánimo de servir, ayudar a mejorar la realidad existente en la Tierra. Si algún oyente lo busca en Internet y lee el ensayo de TED, deduce que fue un erudito que se avanzó a su época y que hoy sigue en prisión a sus 78 años. Sin arrepentirse de lo que hizo. Las ideas planteadas eran premonitorias y se pudieron leer en su momento. ¿Por qué es que hizo lo que hizo? Hacer cosas es fundamental. Hacerlas sin dañar o perjudicar es esencial, vitalmente recomendable. A eso nos comprometemos desde la Agenda Ciudadana Planetaria. Que así se escuche. Y así se cumpla. Muchas personas compartieron la filosofía de Luna Bomber, a pesar de que el autor había hecho lo que había hecho. Pero la dinámica del cambio se apaciguó y rápidamente todo volvió a la normalidad. La sociedad fue nuevamente sedada, apaciguada, entretenida con la nueva moda que, sutilmente, se impone. Se olvidó que ese hombre dedicó 30 años a desarrollar un escrito y que por ese afán de publicar el escrito, para que las personas pudieran leerlo y participar de sus ideas, se pudre en la cárcel con la sentencia de varias cadenas perpetuas. El coeficiente mental de Theodor Kaczynski era de 167. Albert Einstein también estaba por encima del IQ 160, al igual que Stephen Hawking y Bill Gates. Lo que convirtió a TED en una bomber fueron sus métodos controversiales. Pero eso no quita que él no tuviera razón en todo lo escrito, como la tenemos todos los exorcistas. Claro que pudo hacer otras cosas, como hizo Gandhi con la marcha de la sal, o tejiendo su propia ropa a lo largo de su vida. Es tal como vamos a estar procediendo la generación cósmica. TED era un matemático brillante, con doctorado, enseñaba en la universidad, pero eligió retirarse a una cabaña sin electricidad ni agua en Montana. Ahí escribió su ensayo, al mismo tiempo que fabricaba bombas caseras. Extraña combinación. En la época actual, hubiera bastado un blog y una actividad de mover acertadamente los posts en las redes sociales. Ahora, ¿hubiera sido efectivo su discurso? ¿Cuántas publicaciones profundas, veraces, aleccionadoras, de servicio a la comunidad se están leyendo hoy en Internet? ¿Cuántas mentiras rimbombantes publicadas se hacen virales y entretienen a la gente, alejándola de la realidad de nuestro tiempo? Si algún oyente me va a preguntar a través del email de contacto si me identifico con una bomber, me adelanto. La verdad es que con una parte de TED, sí. Pasé un largo periodo de mi vida confundido, intentando dotar de un nuevo rumbo a mi existir, y daba largos paseos por las montañas con Zack, mi perro de raza pastor belga, de un pelo brillante, de un hermoso negro azabache que me seguía fielmente en interminables caminatas. Vivía en una gran casa, en lo alto de una montaña. La bauticé como Galdana. Hay todo un capítulo en mi novela Conciliación, el hombre que se abrazó por dentro, que trata sobre Óscar, mi alter ego, a quien denominaba el ermitaño. El relato era un reflejo de mi situación personal. Cuestionaba todos los avances del hombre moderno a lo largo del siglo XX, realizando la crítica de que, quizás, el progreso no había sido tan favorable para el ser humano cómo quería demostrar el sistema. Recuerdo que durante ese periodo me daba por abrazarme a los árboles y darle besos a sus cortezas, de igual modo que si fuera la mejilla de un niño recién nacido. Supongo que si alguien me vio, pensó que estaba loco. ¿Y qué me importa lo que nadie piense? Si lo único que vale es lo que uno siente respecto a sí mismo. Yo me amo a mí. La manera de manifestarse del alma tiene innumerables formas, no sujetas a protocolos, tradiciones o manuales de instrucción. Nunca quise retraerme o cohibirme, tampoco reprimirme o limitarme, y mucho menos censurarme a mí mismo. Me aparté de la sociedad. Desistí. Había representado un papel que no era mi yo auténtico, mi naturaleza explícita. Estuve aislado, retirado, refugiado. Posibilitar el que se me cruzaran los cables era algo especialmente atrayente para mí, aunque jamás realizaría una acción como la del Una Bomber. Pero sí puedo escribir canciones como Descontrolarse y darle forma a una experiencia de capacitación en sintonía con la energía vital del cosmos que en el alma nos habita y clama el amor a la vida. Tuve un periodo de introspección y transición. Tenía que asimilar mi mundo y civilización. Fue una etapa compleja, el periodo de tinieblas que relato en Teorema para evolucionar. Me quedaba ya muy claro por entonces, nunca lastimaría a un ser vivo, excepto para protegerme ante una agresión, como la serpiente que me quiso morder y a la que acribillé a pedradas contra un muro de mi casa en la montaña, para proteger a mi hija, Ágata, que solía pasear por el jardín. Ahora disfruto de mi vida, una existencia humana a la que he dotado de sentido y significación. No sabía que podía componer, diseñar el presente, habitar detrás del horizonte. Y no lo averigüé hasta que me puse a hacerlo, dándome la oportunidad, sin temor por el resultado, disfrutando el hallazgo de la actividad, al saberme en lo verdadero, en la auténtica comunión con mi alma. Siempre quise cantar con toda mi energía, danzar con la vida, pero me costó atreverme a hacerlo. Había sido un ciudadano obediente que hacía lo que el sistema esperaba de mi persona jurídica, que no era toda mi personalidad y carácter. Y fui el que más corría, el que llegaba antes a los lugares, el que más vendía y más plata ganaba y más ligaba y compraba un automóvil más lujoso y una vivienda más grande todavía. Pero curiosamente, jamás compré ropa de marca, ni visité los comercios de moda, siguiendo las modas. Los varones de mi generación, todos se perforaron la oreja y lucieron pendientes. Jamás lo hice yo, al parecerme completamente absurdo. Siento la necesidad apremiante de comunicarme, decir muchas cosas que me habitan y que responden a preguntas que se hacen muchas otras personas en el mundo. Quiero hacerme oír, pero actualmente no se leen libros. Así que opté por los vídeos documentales y las entrevistas para difundir Método Energies. Incluso he realizado clips musicales con canciones de conciencia, promoviendo la innovación social. La música terapéutica que sana, sin olvidarme del discurso a través de una conferencia musical que ofrece novedad en la presentación de un ensayo y de los criterios que logran posicionarme desde el arte. Es una manera amena de dar a conocer ideas y mensajes que considero útiles y convenientes. que se complementa con la actividad como orador y conferenciante internacional. Los cursos o charlas que pueda impartir son mi razón de ser, ocupación vital. A menudo es cuestión de tomar riesgos y lanzarse al abismo sin red. Rápidamente descubres que tienes unas inmensas alas para volar alto y en vez de empotrarte contra el suelo, alzas vuelo a la quinta dimensión, al espacio donde se vibra con generosidad. Sin embargo, ocurre que la mayoría de las personas retrocede ante el abismo, temen el vértigo del desafío. El libre albedrío se convierte en un regalo que ofrecen al sistema a cambio de una penosa y miserable existencia que consideran feliz porque gozan de materialidad y comodidades tecnológicas. Usar libremente la voluntad consciente es lo que hace la diferencia en nuestros días de esclavitud por la tiranía de las instituciones. Y la oportunidad del vibrar en sociedad tiene una posibilidad en la técnica de CAP, la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica, en beneficio de la comunidad y del mundo. Los ciudadanos, en gran medida, son conejillos y ratones con los que se experimenta, en su mayoría, ovejas de un rebaño rodeado por perros y pastores uniformados. Apreciados oyentes, sin duda hay un pastor que vigila con sus insignias, apoyado con varios perros rabiosos que ladran e intimidan. Así se dirige, así se controla, así se gobierna, con la presión del miedo, con la mentira como alimento, con la amenaza del castigo que duele, aterrorizando. A los ciudadanos nos envuelve una espesa niebla perversa que interfiere en la conciliación y la opción del abrazo íntimo. El sistema sabotea las capacidades naturales de las personas, infecta y adultera la condición inalienable del ser humano. En mi opinión, esto es inadmisible, pero así sucede cada día, desde hace mucho tiempo, y cada vez con mayor presión y mecanismos más refinados y sofisticados. Es un escándalo. Observa a las personas. Casi ninguna se incomodan. Muchas se inyectarán. La razón. La lógica aprendida. Acatar la norma. Sobre todo mientras no me afecte a mí el dolor y el castigo por incumplir. De hacerlo así, todo está bien. Y se mira a otro lado. Se cruzan de brazos. Pero en mi caso concreto, no puedo proceder de igual modo. No puedo, no. Desde hace décadas existía la inoculación del veneno. Ahora está al descubierto la travesura, indignante, porque la jefatura negativa no le importa dejar de ser anónima. Pero aunque decidas continuar como autómata con la intoxicación en el cuerpo, aunque elijas seguir apoyando al sistema como secuaz o víctima del abuso que sufres estoicamente, sepas que no estarás protegido, porque los anuncios reiterados que es para tu bien son falsos, como siempre, malintencionados. Demasiadas personas prefieren entretenerse con tonterías antes de socorrer al hermano y auxiliar a sus semejantes más vulnerables. Algunos se llaman católicos. ¿Dónde queda el amor al prójimo? Se distraen. Para soportarlo, autoengaño, traición. Se ocultan detrás del entretenimiento frívolo y efímero hasta que la tragedia también los alcanza. Y ya es demasiado tarde para hacer nada. Han condenado a los hijos y a los nietos. El sistema es una apisonadora que todo lo aplasta y nada de valor sobrevive. demasiados autómatas que se conectan a la gran maquinaria como una pieza más que encaja a la perfección y que es fácilmente sustituible por otra pieza cuando ya no sirve. Si un ciudadano no funciona, se lo arrincona de mil formas distintas para que no entorpezca el alimento del monstruo que crece. El sistema deviene desmesurado, excesivo, colosal. No fallamos los seres humanos. Falla la estructura que algunos inventaron y que cada vez dispone de una vida más propia, menos controlable por las personas. Es la propia autodestrucción anticipada, la punta del iceberg. Es la tecnología desmesurada que ha eliminado demasiadas acciones propias destinadas solo a ser realizadas por personas. ¿Quién conduce el automóvil? ¿Lo hace la persona o lo hace el GPS? A veces, puede sentir el oyente que hablo a modo de ciencia ficción. Hay foros donde se debaten estas ideas que comparto en los episodios de Éxodo. Sí, los hay. Algunos son creados por miembros del sistema. Y si resulta que existen algunos realmente independientes, de inmediato el sistema los silencia. Por eso opto por complementar mi actividad de comunicador social con el apoyo a la vida musical de un trovador moderno que inventa el género Rockaway. Pero sobre todo, establezco las bases de la Nación Global Energies a través de la Agenda Ciudadana Planetaria que surge del conjunto de manifiestos y conceptos explicados con la técnica de CAP. Como activista espiritual, dejo constancia de la verdad de nuestra época para la posteridad, si es que el ser humano sobrevive a esta era donde lo artificial ha sustituido a lo humano, donde lo metálico y mecánico todavía le va ganando el pulso a lo natural sin artilugios, donde el poder le gana la partida al amor, donde la insensibilidad e inconsciencia se jactan de cumplir con la norma vigente y mente y ego todavía le vencen al alma y la energía. Ojalá que por muy poco tiempo más, ojalá que la agenda ciudadana sirva para decantar la balanza existencial hacia lo natural, el lado original, la nueva armonía planetaria. Me gustaría encontrar foros para el debate interesante con fines altruistas y filantrópicos. Mientras tanto, seguiré compartiendo públicamente mis consideraciones en el programa de Humanidades Éxodo. Éxodo al fondo del alma humana. Éxodo al centro de una sociedad que surge de la mejora natural y voluntad de sus miembros. Casi estoy listo para un canal de testimonio semanal. En Internet las cosas se quedan, no desaparecen, aunque los buscadores programen los algoritmos para marginar conceptos y censurar ideas. Al final, es más grato saber que la información permanecerá al alcance de todos los que quieran y sepan cómo encontrarla. Buscadores empedernidos que no se dejan avasallar por la tecnología. Sin embargo, es obvio que una tertulia, mirándonos a los ojos mutuamente, escuchando el timbre y textura de la voz, su cadencia y su tono, y todo lo que el alma quiere compartir, logran momentos inolvidables que se graban en la memoria y el corazón. Pero sobre todo, nacen lazos y vínculos que permanecerán al margen del tiempo y la distancia, creando escuela y tradición. Hacen falta ciudadanos responsables cósmicos, habitantes de la tercera dimensión que se han posicionado del otro lado del espejo. Un lugar para debatir, sin censura ni represalias. Sería un buen lema para un congreso. ¿Qué opinan? Audiencia, organicemos un congreso de habla hispana, de ideas atemporales y universales, donde más de 500 millones de personas puedan verse identificados y representados por el mismo idioma. Sería magnífico. Perfecto. ¿Quién tiene el futuro en sus manos? ¿A quién pertenece el presente, este instante, el ahora mismo? Me gustaría participar de un auditorio donde surgiera el debate espontáneo y generoso, plural, con respecto por cualquier idea bien argumentada y coherente, aplaudiendo la diversidad que nos aleja de lo políticamente correcto y el pensamiento único del sistema. Intercambiar ideas es sano y conveniente desde la base del enriquecimiento mutuo, además de la mejora social. Esto promueve la música Rockaway, el programa Éxodo, el método Energies y la concepción de la sociedad mejorada. En todas estas líneas de acción estamos por la sociedad mejorada, por el ser humano, por el alma y la energía. Una actitud negativa da lugar a un resultado negativo. Bradbury con su Fahrenheit 451, Orwell con su 1984. Antaño consideradas ficción, estas novelas futuristas están sucediendo ahora y parece que van a peor. Sí, señorita Newton. ¿Se puede arreglar? ¿Cómo dice? Ya sé que el mundo está mal, pero ¿qué hacemos para arreglarlo? El mundo está en nuestras manos. Depende de nosotros. Y hay que hacer algo con él. Revisando los correos electrónicos recibidos, hubo una cuestión de parte de Sebastián que me agradó. La pregunta era esta: ¿qué significa ser ciudadano responsable? Recuerdo lo que de inmediato me vino como percepción, como sentir, convicción de verdad, unilateral. Ser un ciudadano responsable significa ofrecer lo mejor de sí mismo al conjunto de la comunidad, participar de las mejoras para el bien común, alentar a los demás mediante una actitud y una conducta que sirvan de ejemplo, estimulante e inspirador. No admitir la tortura institucional, tampoco ser parte de ella y su burocracia, no participar de la tiranía de las leyes que se aplican solo a la población general, mientras que los que se sitúan entre las sombras continúan con actividades ilícitas, amparadas por el paraguas jurídico o la valija diplomática de la impunidad. Este sistema nos lleva al colapso de la energía. Asimismo es, apreciados oyentes, si se sigue idolatrando lo tecnológico y lo legal, con la anestesia voluntaria de parte de hombres y mujeres, nuestra época será cada vez más y más deprimente y dolorosa por lo maligno del proceder insustancial y artificial, propio de un sistema operativo similar al de las computadoras. Todavía me lo pregunto, y sin encontrar la respuesta más acorde a la realidad, ¿las personas colaboran con el sistema o se oponen al sistema, aceptan el chantaje o lo desafían? Lo que deduzco es que si se opusieran, no se perpetuaría cada día el sistema, no engordaría y aumentaría de tamaño este monstruo. Aunque tampoco hay que oponerse enfrentándolo. Basta con dibujar, imaginar otra alternativa y comenzar a ponerla en práctica. La ofensiva creativa es legítima cuando defiende la vida, la armonía, protegiendo el amor y la acción honesta, que no daña. Fíjense, querida audiencia, que la presencia de la pandemia es cada vez mayor y ensombrece la vida en la Tierra, hasta los rincones más insospechados del espíritu de las personas. Crece el índice de perjuicio letal, mientras no se apuesta por el sendero invisible que cada uno, desde la propia vibración del alma, expresa y manifiesta. Lo saben bien quienes lo hacen. Hay formas de oponerse. La más efectiva es la de no cooperar con lo maligno, No hablo del diablo o demonios o del infierno. Eso es muy católico. Defino mal o maldad como un comportamiento negativo, es decir, un conjunto de hábitos que se repiten y conforman tradiciones, al tiempo que ignoran la energía y la acción del alma. La rutina de nuestra época son los comportamientos que están exentos de amor y conciencia, exentos de libertad, hábitos que derivan en situaciones desagradables, que ocasionan dolor agudo, sufrimiento continuo. Revisa tus actos. Me refiero a cualquier acción dirigida al malestar intencionado, que resulta destructivo y es indecente, por lo que debería suprimirse. Pero no se elimina ni cancela la actividad, porque es una mala acción, por una buena razón. La razón de hacer lo correcto, la obediencia a la ley o la política empresarial, lo que en verdad constituye una desafortunada elección. ¿Ven el galimatías? Es necesario evitar los actos poco éticos e inmorales. El daño no se mide solo a nivel físico. Sobre todo, tiene más que ver con el perjuicio al espíritu y su libre albedrío. En este sentido, el sistema es maligno y su maldad perversa. Pero es la actuación individual de cada ciudadano lo que le da su continuidad y existencia. Me encanta conversar en voz alta, imaginando los rostros de los oyentes, con sus ojos redondos como platos y las orejas creciendo enormemente como las de Dumbo, el elefante volador. ¡Ay! Ahora recuerdo que entre la correspondencia recibida, una mujer me escribía. Leo, a veces me resulta muy grato tu testimonio, pero me hace falta verlo sobre el escenario de la vida, en un marco práctico y cotidiano que pueda entender cómo se aplican tus propuestas en el mundo actual. Demasiadas cosas embrutecen a los corazones y las mentes de los ciudadanos, intoxicados por fugaces pensamientos que, sin embargo, son constantes y asesinan la vibración del alma. ¿Por qué continuar con lo maligno de nuestras vidas? Si la respuesta es, por dinero, tengo que pagar facturas, resulta que hombres y mujeres están siendo el obstáculo y, a su vez, son la solución cuando den voz a la energía de sus cuerpos. Método Energies es viable, está disponible para llevarse a cabo. Hice mi parte de la tarea, pero es cosa de todos que sea una realidad constante. Carezco de conocimientos informáticos y soy incapaz de desarrollar el software de la aplicación. Ponerse de acuerdo debería ser muy fácil. Estamos divididos en demasiados colectivos distintos, separados por etiquetas impuestas desde el sistema. Etiquetas que ayudan a enmarcar al lobo bueno y blanco y al lobo malo negro, que también podría traducirse en hacer las cosas que te llevan al cielo o aquellas actividades que te empujan hasta el infierno. Pero, disculpas, nadie ha confirmado nunca, jamás, la existencia de tales lugares. Francamente lo digo, la raza humana debería actuar y moverse unida como especie. Un hombre es cada uno de los diferentes hombres del planeta. Una mujer es cada una de las diferentes mujeres del planeta. La suma de las almas de cada ser humano es la personalidad del alma de nuestra raza, el carácter del planeta. Aunque tuve que desmarcarme por 2 años en los que he complementado mi discurso con la otra actividad, vuelvo al origen de mi solución, de lo que interpreto como salvación para la ciudadanía que habita la Tierra. Siempre presente, no abandono el proyecto del capitalismo humanizado y la economía de cooperación, la divisa humana y la nación Global Energies. Por eso lo adopté en julio como apellido. Método Energies no equivale a escupirle al sistema. es una manera legítima de defenderse de la agresión y la violencia impuesta por el sistema. Es un convivir con las actuales instituciones, pero debilitando su influencia y fortaleciendo los atributos naturales del ser humano. Hablo de innovación social, en favor de la sociedad que se mejora a sí misma. No hablo de rebelarse y luchar contra el sistema y los miembros de su jefatura. No formulo una llamada a la pelea como revolucionarios que devienen sanguinarios. Nuestra alma es el arma. Así canta Old Sasha en una de sus canciones. Igual se agarra una metralleta que una guitarra. Igual se lanza una granada que una canción. Hermosas metáforas. Por cierto, recomiendo la canción ¿Hasta cuándo? Con su juego inteligente de parábolas que dicen muchas cosas para quien se adentra en la imagen que describe. Está disponible en las tiendas virtuales y los servicios de streaming, al igual que la canción de 16 minutos Nuestra casa, que se presenta más como una conferencia musical y resulta al final un himno. Hay muchas formas de protegerse y para la mayoría de ellas no se precisa violencia. Old Sasha canta y baila, compone e interpreta la energía del alma que se traduce en notas y melodías, ritmos atractivos que recuperan la pureza de ciertos géneros como son el blues, el soul, el jazz y el primer rock and roll. Sin embargo, Alexandro Energis, coordinador del Éxodo, establece ahora la técnica de CAP como una opción estimulante que inspira. Haz la prueba. Te estás centrando en el problema. Si te centras en el problema, nunca verás la solución. No te centres jamás en el problema. ¡Mírame a mí! Mira el cielo. Las nubes. Estamos curando el ecosistema, no dañándolo. Oh, mira más allá de mis dedos. ¿Cuántos ves? Ocho. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Sí, sí! ¡Ocho es la respuesta! Tal vez pueda convertir esto en un lugar con el que soñar con escapar. En vez del que escapar. En vez del que escapar. Las partículas se incorporan a las corrientes de aire, multiplicándose a partir de contaminantes. Los bosques pueden repoblarse. El agua es tan pura que se puede beber de cualquier río. Este es tu sueño. Dicho lo anterior, aunque el término lección es algo arrogante y soberbio, dejamos claro que se trata de sugerencias e invitaciones que, si se realizan y se continúan esparciendo en cada acontecimiento y evento, en cada ciudad del planeta, proporcionan beneficios sustanciales, además de ventajas frente a aquellas personas que sufren y siguen con sus vidas miserables. Habrá rupturas, distanciamientos, quizás de amigos de toda la vida o de familiares a los que siempre se ha estado muy unido, dado que cada uno mantiene su propio ritmo para la evolución espiritual y las etapas se toman y se llevan de formas distintas. A veces resulta ese apego a otra persona el lastre que te mantiene pasivo, anclado al puerto, sin poder alcanzar la isla paradisíaca que late bajo tu pecho, dejándote llevar por el viento de la energía. Por favor, que nadie lo vea como un curso académico. Aquí no hay exámenes o certificados de asistencia y diplomas. solo presentamos un contenido que, tal vez, no lo completarás, porque serán suficientes algunos pocos audios y vídeos y textos para alcanzar ese instante en el que se hace clic y todo varía. Las cosas se sienten de otra manera, porque no se juzga ni se analiza el devenir desde la razón y la lógica de un cerebro exaltado hasta el trono, donde se sienta el ego material y físico, que no es el espíritu. No vamos a entregar conocimientos que te llevan al comportamiento que se requiere. Presentaremos cuestiones sencillas y tan simples y obvias que seguro dirás en más de una ocasión que ya lo sabías. Pero el punto crucial es que no se están aplicando. Básicamente, el hallazgo del programa de humanidades es contribuir a la aplicación, la acción frente a la pasividad, el entusiasmo frente a la actividad rutinaria y predecible del robot programado. Asumir que te has comportado como un autómata es un primer paso. Aceptar que la pasividad es una elección es la puerta abierta a la acción, al desarrollo y la evolución. El logro de Éxodo es facilitar la autoconfianza y posibilitar un sendero, un itinerario, un movimiento de innovación social que empodera para que los seres humanos realicen las obras que viven en sus almas y son verdaderas, hermosas, sabias. Todo da comienzo con la energía, que se activa y se comienza a vibrar. Así surge la sociedad que se mejora a sí misma sin la tutela de la autoridad, que existe para limitar, justamente limitando y restringiendo esta singular acción natural de la vida en la Tierra. El material que vas a necesitar es, como dije hace un buen rato, un dado, un simple dado. Me refiero a una pieza cúbica que se usa en los juegos de azar, en cuyas caras hay puntos que van del número 1 hasta el 6, pero no utilices un dado con figuras distintas en sus caras. Necesitamos el número. Este dato es lo crucial. Hay que tomarlo, por ejemplo, del juego del parchís. Y ya no lo pierdas, no lo extravíes, llévalo siempre en el bolsillo, como amuleto, porque lo vamos a ir cargando de energía. Será el maestro, la guía, el punto de partida que marca el itinerario. También es necesario una libreta, un diario, un cuaderno que debe de ser adquirido, pues nuevo, limpio, en blanco, sin que exista ninguna anotación previa, para darle sentido al renacer, la nueva etapa. Escribir a mano es esencial. Volver a dibujar letras, sin importar la gramática o la ortografía, pero sí empuñando el bolígrafo o lápiz como la herramienta que esculpe en la roca. Al igual que el escultor que observa detenidamente la piedra y vislumbra la estatua que hay debajo, así debes proceder para que sea el alma, la estatua atrapada en la roca, la energía reprimida por un cuerpo dominado por el ego y la mente. Así es que el alma podrá liberarse y ser a través de la caja ocupada en la tierra. El celular será otro elemento para los testimonios. Te hablarás a ti, le hablarás a tu alma. No serán novedades que entregar al profesor para que las evalúe. Cuando tú cruces al otro lado del espejo, ya no sabrás si habla el maestro o el alumno. Y de eso se trata. Tú lo eres todo, y todo está en ti. Graba esta frase como el disparo de partida del viaje que ya ha empezado hoy, aquí, ahora. El cuarto elemento te lo comentaremos cuando ya estés en el proceso, más en privado, a cada uno en particular. Adquiriendo los diferentes módulos de lecciones en la plataforma del programa, así completarás tu evolución y serás tú quien decida detenerte o ir regresando periódicamente a las ayudas que ofrecemos como muletas para tu trayecto existencial. Tú, y solamente tú, ningún coach o gurú espiritual o canalizador o vidente, ninguna influencia externa a ti te indicará cuándo terminar. El único capaz de saber si estás listo y lista. Pues hay en cada hombre una mujer y en cada mujer un hombre. Somos seres completos cuya apariencia se decanta en una forma concreta para habitar el planeta. Pero almacenamos ambos instintos y sentidos. Cuando la dualidad se haya desvanecido y ya no tengas prejuicios respecto a los extremos, entendiendo el Tao, esa figura que por su forma y colores explica que dentro de la alegría hay tristeza y a su vez dentro de la tristeza hay también alegría, permite desembarazarte de apegos y limitaciones. No hay triunfo sin fracaso, al igual que no hay fracaso sin triunfo. Vida y muerte están entrelazadas y no es una sin la otra. Pero cuidado, ¿qué es lo contrario al amor? La mayoría me ha respondido, el odio. Es indicativo de tercera dimensión. El odio, apreciados oyentes, no es más que una variante de amor mal dirigido y gestionado, porque es un sentir. El odio trata de afirmar que todavía existe un vínculo vital, que sin embargo no se sabe interpretar, ni tampoco se sabe asimilar. Lo contrario al amor es la indiferencia. No necesitas ese sentir. No estás vinculado a la persona. Eres frío, metálico, un autómata del sistema. La jefatura negativa puede hacer lo que hace porque es torpe en el amor. Estás situada en la indiferencia y por ello puede actuar de manera insensible e inhumana, cruelmente, asesinando sin remordimientos. En verdad, exorcistas, lo entenderéis fácilmente. Fijaros en el volumen de cualquier aparato. Indica ampliar o disminuir la intensidad. Puedes bajar o subir el volumen y potencia, ¿cierto? Pues así mismo es con el ser humano. Puede amar, más o menos, pero nunca, jamás. Ningún hombre y mujer puede dejar de amar. Si lo hace, es porque habita la tercera dimensión y es un secuaz de la jefatura negativa. Sicarios del modelo del sistema autoritario. Es así de simple. Hay que entender los esfuerzos de la maquinaria del sistema por reducir, desde que llega el pequeño ciudadano a la cuna, los niveles del amor incondicional. O dicho de otro modo, la vibración de la energía del alma que se proyecta o se restringe y se limita criminalmente, asesinando nuestra esencia vital genuina. Son simples y sencillas cuestiones, conceptos fáciles de contrastar y comprender para aplicar lentamente, lentos, pero seguros del destino. El hallazgo de vibrar en alta definición, en alta densidad, en mayor intensidad para el regocijo cósmico. Tú lo sabrás. Si ya estás preparado y preparada para transitar hasta alcanzar la posición privilegiada detrás del horizonte. Es uno mismo quien decide qué, cuándo, cómo, dónde, para qué, los por qué hacer esto y aquello, por qué no hacer esto y lo otro, hasta la fecha lo ha indicado el sistema. Empieza por no colaborar. Desafía la autoridad arbitraria, siempre que intente lastimar tu dignidad y libertad, siempre que intente sacudir tus convicciones internas. Tú eres un rebelde con causa. Vamos a estar acompañándote. Tendemos nuestra mano amiga. Sin embargo, puedes soltarte en cualquier momento para avanzar por ti, con tu ritmo y estilo. Si por casualidad recaes, si tropiezas y no te levantas, si sientes que no avanzas, puedes volver a retomar el dado y el diario revisando tus propios testimonios grabados en el celular ese diálogo íntimo con tu esencia. Así de fácil y sencillo es. La rapidez depende de ti, pero ten presente que paciencia y perseverancia, tanto como entusiasmo y convicción, compromiso y sinceridad contigo, son fundamentales. Bienvenidos todos a la técnica de CAP, la dinámica espiritual creativa de aplicación práctica. Muéstrame un corazón que esté libre de necios sueños y te mostraré a un hombre feliz. Solo al soñar tenemos libertad. Siempre fue así y siempre así será. Y solo un hombre de culo estrecho bajará por estas escaleras. Y si ese es mi culo, entonces lo lograré. Y ya, cerrando este episodio extra, algunas premisas para iniciar favorablemente el trayecto existencial hacia el grado superior de la evolución. Mientras sigas apoyando la cita, esa frase tan común y popular, la verdad nos hace libres, lamento mucho tener que ser yo quien te avise y te corrija. No avanzarás un solo milímetro en tu itinerario para el desarrollo humano si consideras que la verdad es quien te hace libre. La verdad, el descubrir el dato oculto que se exhibe desnudo, una vez apartas el velo y compruebas las cosas tal como son, eso te hace consciente de lo que sucede realmente y ya no hay mentira. Se desvanece la falsedad, desaparece el artificio. Sin embargo, la libertad proviene de la acción de liberarse, de no colaborar con lo que sucede, es decir, libre albedrío. Libre albedrío, acción para elegir con libertad. Eso significa la necesidad de aplicar la voluntad consciente. Pero, ¿qué hacer y cuál es la dirección a seguir? ¿Dónde es que está la línea roja a transgredir y el paraíso al que quiero acceder? Las líneas rojas se cruzan por dos motivos. Se huye de algo o se busca algo. ¿Qué te motiva a ti? No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Solo hay respuestas honestas, que te ubican y clarifican tu devenir, orientándote desde el propio sentir que debes descubrir. Los llamados despiertos, si no toman conciencia y activan sus almas, siguen siendo pasivos, autómatas, cómplices, prisioneros. Otra cuestión inevitable en la que debes recapacitar es la presencia de la mente. Mientras la mente opera, se restringe el corazón y se asfixia el alma, puesto que los pensamientos no facilitan la vibración. Precisamente, la entorpecen. El flujo de energía sucede cuando te decapitas. La mente no tiene el control de la vida. Si la mente tuviera ese poder de control que se le suele asignar, nadie estaría triste o sufriría depresiones y angustias y demás cuestiones. Bastaría con pensar y decir: no estoy triste, no estoy deprimido, no me duele la cabeza. Pero no sucede así, por mucho que te lo digas. Cierto, el poder de la mente y lo mental es una distracción que aleja al ser humano de lo humano, de la energía. Es un engaño enfocarse en la mente. Si estás vinculado a este pensamiento y suscribes las teorías del poder de la mente, no solo refuerzas al ego y al sistema que diseña la Matrix y protege el holograma de las ilusiones, las instituciones, también estás perjudicando al resto de los miembros de la raza humana. hermanos, hijos, amigos, vecinos, futuras generaciones. Por último, y en la misma línea, si hablas y escribes con ciencia, en vez de conciencia, con S, estás anclado a la tercera dimensión. Igual que si hablas de luz, indirectamente también mencionarás la oscuridad. Disculpas, pero no hay abrazos de luz, por mucho que se escriba o se diga. Los abrazos son intercambios de energía. ¿Existen los abrazos de oscuridad o los abrazos negros? Suelo escribir como despedida abrazos cósmicos, como reflejo de la bella armonía del cosmos y lo brillante de las estrellas, aunque nunca se vean durante los días. El abrazo cósmico es la evidencia de la vibración energética de la verdad, en libertad, constantemente. Si estás en la mente, enmudeces el alma. Si valoras las cosas con ciencia, silencias la conciencia. Si te sitúas en la luz, que automáticamente refleja la oscuridad que se asocia a lo negro y feo y malo, poniéndolo en contexto, todo lo negativo durante el acto que bañas de luz, al final resulta que es manifiesto. Permaneces enredado en la telaraña del sistema, puesto que todo lo que trabajas como datos e información son conceptos que pasan por la medida del análisis racional de la lógica de la ciencia. Y la ciencia es aquello que se demuestra con evidencias y pruebas. Pero, como en el caso de la justicia, las evidencias pueden ocultarse o modificarse y así se alteran los resultados. Ni la ciencia, ni tampoco la justicia pueden hablar de amor o de intuición, una premonición, puesto que el amor es algo intangible, ¿cierto? La única premisa válida para iniciar el éxodo, así lo señalo. Y que así se cumpla, por favor, por favor, por favor, por favor. Es la página en blanco, vacía, limpia, el abandono de todo lo anterior. Abrazando la intuición que nace en el alma, aquello que en ocasiones se ha denominado corazonada. No importa lo realizado hasta la fecha, solo es válido lo que se haga a partir de ahora, a partir de este instante. Así da comienzo el segundo nacimiento con la pureza de la inocencia, con un nuevo nombre palpitando bajo la piel, exorcista. La tarea cero ha iniciado ya y consiste en averiguar, determinar, elegir cuál es tu nombre, cuál es el apodo o seudónimo o nuevo nombre con el que te bautizas, te das a conocer, te identificas. ¿Cuál es ese nombre con el que vas a operar a partir de hoy? ¿Cuál es?